Siempre hemos querido que estés bien, que disfrutes de la vida, porque estar bien es comer delicioso, sanamente. Siempre hemos pensado que estar bien es moverte un poquito todos los días. Salir a jugar, a pasear, a bailar. Y estar bien es descansar, relajarse, dejar pasar el tiempo y refrescarte. Es disfrutar de los tuyos, llenarte de buenas anécdotas, de sonrisas. Vive cada momento. Y serás feliz. RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Así es, sean todos bienvenidos a este su Reset Lonche. Hoy estamos peleando en la audiencia con el Partido de la América. Yo sé que todos son bien fans, no es cierto, pero pues tenemos bastantes cosas interesantes en este lonchecito. Déjenme saludar primero a la gente que se encuentra en los micrófonos y después paso pues a hacer el pase de lista. Dicen que le subo a mi micrófono, pero creo que ya es todo lo que da esta fregadera. A ver, bueno, mientras voy a saludar a la gente y después de eso pues ya reviso bien qué onda con mi micrófono. Señora Ice Player, por favor, presente. ¿Qué tal, señores? Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Y pues bueno, ya como bien dijo Lloyd hace ratito, tenemos grandes temas, temas pues, sí, interesantes. No estamos peleándonos el rating de audiencia con el Partido del América, afortunadamente. Eso fue una broma ahí del señor Eloy. Pero bienvenidos, adelante. Ah, bueno, bienvenidos. Va a estar bueno el lonchecito de hoy. Y ¿a poco no te escuchan, Eloy? Qué mala onda. Bueno, pues bienvenidos y si gustan vayan añadiendo más gente para que se ponga más chido el chat. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperemos este pequeño lonche sea de su agrado y vamos a darle. Esperaba que me dieran un poco más de 10 segundos para poder acomodar el micrófono, pero qué bueno okay. Que ya lo acomodé. Pues ahí está la gente que se encuentra en los micrófonos. No sé si falta alguien más, pero bueno, mientras tanto voy a saludar a la gente que se encuentra en el chat. Hay gente en el Mixler, que también está por ahí, Daniel Terán. Y en el chat pues tenemos a Alex, a TomCK, a Aussie, Borre240, a Ice-Player, Isra Gomp, Cosmoseo300, Melsing, Nano-3, Square Enix Latinoamérica, ahí dice que visiten su este de Facebook, y también tenemos a Super Dios. Pues muchas gracias que andan por aquí, y espero que ya se escuche bien. También está Crossdan, que acaba de llegar barriéndose y alcanzó a llegar al pase de lista. Y bueno, pues dicen que por ahí que reconocen la voz. Pero le toca retraso. ¿Mané? Pero le toca retraso. Exacto, le tocó el último. Dicen por ahí que reconocieron la voz de Ice Player porque se ve que se escucha que es el que ya está pedo. Así es, ese es Ice Player. Y que diga, no, nadie del staff nunca se pone borracho. No. Pero todos bueno, somos pues, muy sanos, por favor. O sea, esperemos que este lonchecito les guste mucho. Vamos a comenzar con el primer corte musical. Es parte del soundtrack de Kingdom Hearts, se llama Sanctuary. Y pues ya, ahí disfrútenlo. Oh, Muy bien, eso que escuchamos de fondo, pues, bueno, más bien en primer plano, fue parte del soundtrack de Kingdom Hearts 2. La canción se llama Sanctuary. Y bueno, pues vamos a pasar al meollo del asunto o algo así. Vamos a pasar a la sección de videojuegos, que teóricamente es lo que mejor se nos da, quiero pensar. ¿Verdad, todos? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ah, esperen, tengo un problema que los tengo de silenciado del Skype. Ya, ahora sí. Creo que dijeron que sí. Pues nos han dicho que tenemos como algo de experiencia y como la mayoría de nosotros llevamos jugando casi 20 o más años de nuestra vida, entonces yo creo que sabemos algo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, la verdad no creo que seamos tan imberbes en este asunto de los videojuegos. Quiero yo pensar también. Si no, pues nuestro amable público nos lo dirá. Le hacemos como que sabemos. Sí, Sí, así sí, como que. sí. Y si ven que algo no va por donde ustedes creen que debería ir, pues omítanlo, ¿no? No es cierto. Bueno, el señor Ice Player nos va a hablar acerca de que los fundadores de BioWare van a recibir un premio. Dinos cuál, porque siempre que digo la nota, casi siempre digo todo completo, así que mejor dinos tú la nota. Bueno, en realidad esta es una nota del día de ayer y básicamente nos dice que, bueno, en la conferencia de los Game Developers o en el GDC más conocido por todos nosotros, bueno, anunció que los cofundadores de BioWare, lo que es los doctores Rei Mizuka, Música, perdón, y Greg Sestchuk, van a ser los ganadores de este año de lo que es el premio de Lifetime Achievement. ¿Qué es el Lifetime Achievement Award? Bueno, es el logro donde, bueno, se le reconoce los logros de un desarrollador que ha tenido un gran impacto tanto en los juegos como en los desarrollos de los mismos, que ha innovado con técnicas, ha innovado en historias, en muchos ámbitos, que lo cual, bueno, hace que sean dignos de este reconocimiento, que es uno de los galardones más grandes que posee la industria. Bueno, este premio se les va a dar el día 27 de marzo y, bueno, se les va a entregar en lo que es el GDCA, en la ceremonia básicamente de entrega de los premios. Básicamente por ahí también nos dice Megan Scavio, que es la gerente general de la organización de los eventos de la GDC, que, bueno, son en realidad los doctores de BioWare, o sea, los fundadores, que son una raza, una generación única, por así decirlo, porque, bueno, no solamente han creado historias que son emocionalmente, que te enganchan de manera emocional, sino que también han creado juegos que son amados por varios fans e incluso por aquellos que no son tan fans del género RPG, porque hay también que decirlo, BioWare se ha especializado mucho en el género RPG. Cabe mencionar que, bueno, todo el mundo sabe que han creado lo que es Mass Effect. Ellos crearon lo que es Knights of the Old Republic para lo que fue Xbox, que es uno de los mejores RPGs que se han hecho de la franquicia de Star Wars. Y también han creado lo que es Neverwinter Nights. Entonces, bueno, no son juegos chiquitos, son juegos realmente respetados en la industria. Y, bueno, nada más para terminar con la nota, es una nota muy rápida en realidad. Un breviario de a quiénes se les ha dado este distinguido premio. En el año pasado, lo que fue 2012, se le entregó a Warren Spector, que, bueno, es creador de Deus Ex, de System Shock y de Thief. El año anterior, 2011, se le entregó a Peter Molyneux por God Games. Y en el 2010, nada más me voy a referir hasta el 2010, si quieren puedo referirlo más, se le entregó a John Carmack por la serie de Doom. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, es un premio en donde se distingue y se reconoce lo que es lo mejor de la industria. Y pues no sé qué comentarios tengan por ahí, si creen que se lo merecen ya a tan corta trayectoria, y después de ver lo que ha generado el final de Mass Effect, por ahí de Mass Effect 3, que ya vemos que o lo quieren o lo odian. Hubo un DLC de lo que es el Extended Cut, y por ahí muchos terminaron de odiarlo más. A muchos nos generó más dudas, nos generaron tres finales. No sé, la mesa, no sé qué es lo que tenga en mente ahorita. Yo creo que de la forma de hacer los juegos de BioWare, sí son muy atrapantes y son algo que realmente te lleva pues más allá, no es algo que te deje pues tanto a la expectativa. Yo creo que sí está bien interesante que les vayan a entregar este premio. Yo creo que es bien merecido. No sé, Alejandro, ¿qué quiere decir? Yo estoy de acuerdo que es un premio que se lo tienen bien merecido, a pesar de que son los doctores, ¿verdad? Ice. Son doctores. a pesar de que ya anunciaron que ya no querían nada con los juegos, creo que su estudio llegó a niveles muy chonchos dentro de la industria, incluso a desarrollar el MMO más pesado en cuanto a presupuesto después de World of Warcraft. Y pues muy bien merecido. Igual es el premio de los IGF, es como el Sundance, yo podría decirlo, pero de los videojuegos. Y sí, muy bien merecido. Ya ya tengo ganas de ver esa ceremonia porque siempre es bien padre. Muy bien. Dicen que el señor Dark Monster se acaba de añadir a esta llamada. Señor, ¿puede saludar a la gente? Hola a todos, buenas noches. Aquí de regreso en Reset. Y pues nada, vamos a continuar, ¿no? Muy bien. Señor Cosmo, su opinión, el dedo de la justicia te señala. No, yo creo que sí se lo merecen. Digo, no porque hayan tenido unos cuantos errores es para no recibir el premio. Sí, sí han aportado bastante a la industria. Y bueno, como decía Alejandro, si son ya de los productores del segundo MMO más pesado de la historia, o bueno, al menos más costoso, que fue el de Star Wars, ¿no? El Old Republic, nada más. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Entonces, sí, digo, yo no siento que no, al final de Mass Effect es para que no se los gane, ¿no? Pues, digo, errores los cometen todos, ¿no? Además, hasta como que se intentaron disculpar varias veces al cambiar el final. Entonces, digo, yo opino que sí, sí se lo merece. ¿Cuál fue de los dos doctores el que luego salió con un comunicado pidiendo perdón cuando fue este desastre del final de Mass Effect 3? Me parece que fue Muzika. ¿Mm? Por ahí, los que preguntan sí son doctores. Rey Muzika es médico de emergencias. Entonces, pues ahí tienen otro dato. Bueno, la historia es que no son doctores como que tengan doctorado en diseño de videojuegos, sino que son médicos residentes, o sea, son MD. Y en su amor de los videojuegos se juntaron cuando estaban, creo que estaban haciendo la pasantía o algo, estaban haciendo juntos en el hospital y decidieron empezar a hacer juegos. Y yo no recuerdo algún juego que, como decía Ice Player, el Knights of the Old Republic es de los mejores juegos que ha habido de Star Wars. Y cuando le dieron la secuela a Obsidian fue como, ¿por qué? Sí, a pesar de que Obsidian hizo un buen trabajo con Knights of the Old Republic 2, no hay que menospreciarlo, es bueno el juego, sin embargo no tenía el grado de perfección que caracteriza a BioWare. Es que además fue como un intento de una secuela, ¿no? Pero... Sí, fue así como que romper un poco lo que era Knights of the Old Republic, pero no dejó de ser un buen juego. Bueno, nosotros te escuchamos, Eloy. Sí, te escuchamos. Ya, no sé qué le pasa a mi micrófono, creo que ando teniendo ahí pequeños problemas, pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, y ya que estamos hablando pues también de videojuegos, Dark Monster, que justo llegó barriéndose, nos va a hablar acerca de que cierta senadora defiende los videojuegos. ¿Cómo es esto, Dark Monster? Antes que nada, disculpen si escucho raro, estoy un poco malo de la garganta. Pero bueno, hace unos días, en un programa de una televisora que se encarga de transmitir The Walking Dead por acá por México, un conductor, nombre Chris Wallace, pues preguntándole a la senadora Nancy Pelosi, una demócrata del estado de California, le decía que pues no hace falta hacer ningún tipo de investigación y de encuesta, nada, o sea, con respecto a lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Él decía que era obvio que las películas, que los videojuegos y esos tipos de programas donde destrozan la cabeza, donde matan gente, era lo más obvio con respecto a por qué hay violencia en Estados Unidos, y por qué pues obviamente pasan todo ese tipo de situaciones. Y pues ella, a lo que ella respondió que, ajá, dice, sí, soy una madre, soy una abuela, pero pues en Japón no pasa ese tipo de cosas. En Japón tienen los juegos más violentos y aún así los índices de violencia son los menores en todo el mundo. Entonces, dice ella que no se explicaba cuál era la razón. O sea, ella prácticamente no culpa a los videojuegos, sino dice que ahí tienen unas leyes que van en contra de pues ahora sí que del mane bueno, más que nada manejan bien la situación de la venta y compra de armas. Entonces ella ahora sí que puede decirse que implícitamente está diciendo que los videojuegos no son malos. Y pues no sé qué opinen ustedes. Yo creo que hay muchas opiniones de qué es lo que se puede decir sobre los videojuegos. Yo no considero que sean malos, pero considero que es muy sencillo que los culpen muy por encima de lo que puede ser el cine, por el nivel de interacción que tienen. No es lo mismo una película en la cual tú ves que matan a la gente a ver un videojuego en el cual tú lo estás haciendo. Entonces, pues ahí siento que esa es la razón por la cual lo atacan más a los videojuegos que al cine. Señor Alejandro, el dedo de la justicia te señala, por favor, dinos tu opinión. Ya hemos hablado de este tema incluso con Koji en el reset. Y es cierto, ¿no? No hay un análisis que compruebe esto, esta relación que mucha gente de la NRA asegura que existe de la creación de violencia con videojuegos violentos. Y a mí no sé por qué viene tanto desorden, porque le ha pasado a todo, ¿no? Le ha pasado a Elvis Presley, que la manera en la que él movía las caderas, pues incitaba a la juventud. A Ray Charles, porque igual su música se inspiraba en la música soul, y entonces él era el diablo tratando de blasfemar la música de Dios, ¿no? Y a los cómics, claro, que tuvo que salir la Asociación Americana pero siempre autorregulaciones. Igual los videojuegos, cuando fue, me parece que Columbine, y es un demócrata, irónicamente, el que salió, Joe Lieberman fue el que salió y dijo: "Ay, no, es que tenemos que regular esto", y la industria misma tomó un curso de acción hacia protegerse. Y sí, otra cosa que han encontrado, que de lo único que tuvieron en común todos estos recientes asesinos seriales, es que son gente de cierto nivel, que son chavos blancos con varias oportunidades, pero todos tenían enfermedades psiquiátricas que nunca fueron tratadas. Me parece que el último de ay, si alguien me puede aclarar en el chat, el que entró a una primaria, ese chavo tenía, no solo tenía una enfermedad mental, su madre no la trató. La madre sabía que el chavo tenía una enfermedad mental y aún así dejó el arma a corta distancia, al accesible. Y pues, sí, pues qué esperaba, dejando un barril de pólvora al lado del fuego, pero pues no tiene que ver con videojuegos. Lo mismo, Michael Moore decía, lo mismo podrías hacer el alegato de que pues fue que fueron a jugar boliche y eso los incitó a ser violentos, porque es una bola negra destruyendo todo el poder blanco, y no. Entonces sí, yo creo que es un tema que desafortunadamente se tiene que seguir defendiendo, pero pues sí, Koji ya lo ha dicho, ya lo hemos dicho, no hay uno depende del ambiente en el que crece, no de lo que estés viendo o jugando. Más que nada de lo que estés jugando, de la responsabilidad de la gente que hay detrás de ti, ¿no? O sea, como dices, si la mamá dejó el arma al alcance, pues carajo, o sea, eso es básicamente su culpa y directamente. Saludamos al señor Moisituk, que también acaba de entrar en la llamada. Señor Moisituk, por favor, salude allá a la gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, algunos problemas aquí con el Skype. Ya listos para continuar con el Reset Lounge. Muy bien. Señor Cosmo, te encargo por ahí si puedes añadir a Lars-Dan. No sé si lo tengas en tus contactos. No, no lo tengo en Skype. Bueno, ahorita vemos cómo lo agregamos. Pues ya que estamos en eso, Cosmo, dinos tu opinión al respecto. Mira, yo no creo que los videojuegos hagan violenta a la gente cuando la gente ya tiene un criterio, ¿no? O sea, de hecho, al contrario, a veces estás que tuviste un mal día, todo llegas y el hecho de desquitarte con el videojuego te tranquiliza. Lo que sí está mal, y digo, siempre ha estado regulado, es una tontería que ahora salgan con esas cosas, es que luego ves a papás comprándole a sus hijos así el juego más violento nomás porque el niñito lo pidió. Y no ven, ¿no? O sea, no ven qué está jugando el niño de, no sé, 8 años. E igual está jugando Dead Space o algo así. Y siempre, desde que yo me acuerdo, los juegos tienen ahí su clasificación de E, T, M. Digo, ahora con Peggy también y con la posible futura aquí en México. Pero ajá. Pero, o sea, ya están clasificados. Digo, no vas con tu hijo a ver una película clasificación C, ¿no? Vas a las que son A o doble A. Entonces, sí es, a mí me es absurdo el que la gente ande culpando a los videojuegos así por su violencia cuando es un problema más cultural que que la gente está viendo, ¿no? Bien lo dice Cruzan en el chat. Dice que pueden ser un detonante en alguna persona que ya presenta problemas. O sea, no es, a lo mejor sí pueden ser como un poco de influencia, pero pues en realidad es alguien que ya tiene broncas, ¿no? O sea, que ya... Ah, pues sí. Eso, pero si tú eres una persona normal, no tiene por qué de repente un día así agarrar y salirte a matar gente porque jugaste un videojuego. Exacto. Así es que sí, es cierto, concuerdo con lo que dice ahí Crash Dan en el chat, porque bueno, sí es un detonante. Por ejemplo, en este caso, ¿es de la violencia? Claro, o sea, si hay personas que tienen cierta patología mental, en los que, bueno, tienen algún desequilibrio por ahí, no podríamos considerarlos gente normal. Caso concreto, por ejemplo, me acuerdo del tema de en Japón, cuando estaba lo de Pokémon, que cuando Pikachu hacía su secuencia de rayos y todo esto, varios niños tuvieron ataques de epilepsia. Y entonces le echaron la culpa a Pokémon que causaba epilepsia, pero realidad pero no es eso, están predestinados a ciertas cosas. Eso es porque era un color rojo y era como de manera intermitente, ¿no? Ajá, es que era azul, rojo, no, azul, amarillo, entonces eso pues a la gente epiléptica obviamente le causaba ataques. Pero no es que Pokémon cause eso en toda la gente, simplemente si no tienes epilepsia, no te da con eso. Así es. Entonces, puede marear, pero no te convulsiona. Pero pues, pasa lo mismo con los juegos que son de un alto contenido violento. O sea, si la persona no tiene el criterio y no está pues cuerda totalmente, porque podemos decir lo que es cuerdo, pues sí va a tener algunas alucinaciones por ahí, porque no podemos descartar que en determinado momento la persona que esté cometiendo estos actos, como el, por ejemplo, el de la primaria reciente y todos los que han pasado en Norteamérica, pues por ahí dicen, ay, es que me sentía dentro del juego. Eso sí, tienen realmente una alucinación. Pero la gente que está mal, cualquier cosa puede ser un detonante. O sea, puede ser que leyeron un libro o casi que no lo saludaron en la mañana y entonces se enoja y reaccionan mal. O sea, no es como que solo los videojuegos. O sea, sí pueden ser, sí, pero no son lo único. Pero no es, exacto, no es el único detonante. Incluso en reciente historia, como de 10 años para acá, los asesinos seriales siempre han dicho es que Dios o el diablo o el que sea me estaba hablando y pues vi algo que parecía una cruz o un ángel y pues eso fue mi señal. Pero yo lo que creí que ibas a decir, Ais, respecto a Japón, es que, por ejemplo, no es que alguien se quiera casar con su Nintendo, ¿no? Nintendo no es responsable porque te quieras casar con tu 10. Es que eres un güey solitario que no sabe cómo hablarle a una mujer y que... Deja Ais si se quiere casar con su Nintendo. Bueno, yo creo que vamos a dejar este tema porque sí podemos alargarnos las horas y vamos a darle mucho vueltas a algo que pues ahorita no es tan trascendente. Señor Daniel, Lars, preséntese ya que también acaba de llegar. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme al lunch. Creo que es el primero en el que me invitan, siempre he estado en los veces. Entonces, pues aquí andamos a ver de qué se puede hablar y hacer. Lo que es tú y Chocorito siempre dicen, es el primero. Pero bueno. Sí, güey, es el primero. ¿Sí te cae? No, ¿o sí? Bueno, sí, habrá, wey, que revisar eso. Aquí, un saludo a Ausi, hay que poner Lars, te amo. Gracias, güey. Ya tiene sus fans este Lars. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema de la noche. Para que nos apuremos con esto. Moy, ¿estás ahí? Moy. Moy. Sí, estoy aquí. Ah, muy bien. Tú nos vas a hablar de los supuestos detalles del PlayStation 4. Échale. Así es, pues, estos últimos días y mientras más se acerque la fecha del 20 de febrero, pues, más rumores hablar respecto de esta nueva consola. Ya salieron en fin de ocasiones las supuestas especificaciones técnicas que llevará, entre ellas un CPU de 8 núcleos a 1.6 GHz, que si no me equivoco es lo mismo que también su rumor puede llegar a tener el Xbox 720, como le quieran llamar, un GPU de arquitectura R10WX de AMD, compatible con DirectX 11.5, 4 GB de memoria RAM, igual lo mismo que el supuesto nuevo Xbox, 5 de ellos dedicados al juego y 5.5, perdón, el sistema operativo, y obviamente traerá Blu-ray y 500 GB de disco duro. Muy similar en todo sentido al supuesto Xbox, pero lo que llama la atención es también el supuesto rediseño del DualShock del control, que aparentemente donde van los botones de Select y Start, ahora traerá una especie de pantalla táctil con una tecnología muy similar a la del panel trasero que tiene el PS Vita. Eso también suena interesante e innovador, aunque, vamos, el peso sería el mismo, el del control, y tampoco sería un cambio del 100%. También se habla mucho del precio que llevaría la consola. Un diario japonés reveló hace apenas unos días a Asahi Shimbun que podría costar entre $399 y $449, lo cual me parece igual muy bajo. En su momento el PlayStation 3 salió a un precio mucho mayor, serían aproximadamente $6,800 pesos mexicanos, igual aquí nos dejan caer con un poco más, pero pues más que nada es eso, aunque también últimamente, ayer de hecho, se anunció que Sony hace 6 meses patentó una nueva versión del PS Vita, entonces también eso hace dudar un poco acerca de qué se puede llegar a anunciar este 20 de febrero, porque así como puede ser el PlayStation 4, también podrían anunciar un nuevo PS Vita, incluso ya salieron un Killzone 4, un nuevo Batman Arkham, que también hablaremos más adelante, entonces no sé qué opinen de esto. Ya les he dicho, desde que anunciaron que iba a estar esta cosa del 20 de febrero, no eran caso ese cabrón de Patcher. Eloy dice que no va a haber PlayStation 4, al menos en esa fecha. Y pues ya que estamos con las predicciones, señor Lars, por favor, el dedo de la justicia te señala. Pues creo que, bueno, ya lo hablamos en un anterior reset acerca de qué es lo que planean anunciar o lo que se planea hacer para esa fecha. Creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que no es lo preferible, no es preferible que saquen una nueva consola, porque siento yo también que el PlayStation 3 todavía tiene mucha vida, todavía creo que es muy explotable en cuanto a juegos y en cuanto a muchas cosas que pueden hacer con ella aún. Entonces no me gustaría, por ahí incluso hasta estábamos en el debate de que pues que no era demasiado pronto, porque ya tiene varios años en el mercado, y que además si anuncian otra consola no significa que esta como tal desaparezca, sino que van a seguir saliendo juegos, y así pasó con el PlayStation 2, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo esperaría más, o no sé, que anunciaran otra onda, ¿no? No sé si juegos, no sé si algo de PS Vita, pero también queda ahí como que para mí la duda de que al mostrar el teaser que mostraron, se referían como que a que te invitaban a ver el futuro de lo que iba a ser ahora PlayStation, ¿no? El futuro de lo que viene. Entonces, al decir como que esas palabras, siento yo que tan solo decir eso pesa muy cabrón, y qué más puede ser que una consola nueva, ¿no? Que el PlayStation 4. Entonces, se vinieron rumorando muchas cosas, se vinieron afirmando de compañías y de medios en otros países de Europa, y así que sí, ya sus fuentes les habían dicho que ese día se iba a anunciar la nueva consola de Sony con especificaciones que como las que acaban de compartir. Incluso creo que la que más me llamó la atención fue que anunciaron la que también en esta presentación, para mostrar el poder de la nueva consola, iban a mostrar Uncharted 4, Entonces, sí es como que dices tú, güey, pues no me hipea, ¿no? O sea, es así como que el hype puede sube muy, muy, muy mucho si anuncian cosas así. Entonces, creo que le están poniendo muchas cosas a todo esto alrededor de la fecha del 20 de febrero, de qué es lo que vendrá. Y bueno, yo creo que al final todo esto es un negocio y todo esto puede ser para bien o para mal para los gamers, pero pues solamente espero que la compañía tome buenas decisiones que puedan beneficiar pues ahora sí que al público, ¿no? Al que por el que tienen casi todos los ingresos que somos nosotros. Entonces, veamos qué es lo que viene. Digo, no hay que tener todas las expectativas de que vamos a ver una nueva consola o que a lo mejor se va a anunciar no sé, algo más referente a PS Vita, quién sabe, ¿no? Dejémoslo así como que estar con la mente tranquila, porque ya saben que Sony luego a veces es muy muy dado a que nos decepciona, y así como lo que pasó con Nintendo en la E3 y en las anteriores conferencias que hizo, que la verdad sí fueron así como que o sea, ¿qué me quiso decir? Nada, o sea, y mucho ruido para nada. Entonces, y aparte, pues, por todo esto del Wii U y antes de que se lanzara, pues ya ven que las compañías hoy en día prefieren anunciar cosas, no en eventos como el E3 ya o la Gamescom o eventos fuertes anuales, sino en sus eventos propios. Eso ya se ha venido haciendo últimamente, digo, no es algo que ya tenga años, digo, últimamente ya lo están haciendo así. Entonces, pues a ver Sony qué nos prepara, ¿no? Entonces, y pues ya ni pecs, si es una nueva consola, pues la verdad no me hubiera gustado tanto, pero así es esto. Ahí en el chat están diciendo que hype al rato con lo del Nintendo Direct y así, pero sí. Señor Ice, por favor, el dedo de la justicia te señala. Pues mira, con respecto a que si va a haber un PS4, yo creo que sí lo va a haber. Comparto la idea de Lars, o sea, si no me gustaría que hubiera PS4 este año. ¿Por qué? Porque sí es una máquina que tiene mucha capacidad todavía. Yo sé que también el ciclo de las consolas de hoy en día como que se ha alterado un poco. Estamos acostumbrados a determinado tiempo a cambiar. Nintendo sigue bajo esa línea, y lo pongo entre comillas porque el Wii U no se me hace una consola de siguiente generación. Es mi personal punto de vista. Sin embargo, me parece que Sony está como que en un plan un poquito desesperado, ¿no? Los números financieros de Sony no están como que muy buenos ahorita, no han sido buenos en estos últimos años, y necesitan un producto que sea pues rentable. Lamentablemente me parece que el PS3 pues sí sigue teniendo buenos juegos, pero me parece que está un poquito saturado de exclusivas, y como que lanzar una nueva consola pues puede ser contraproducente para Sony, porque pues realmente ahorita es cuando más PlayStation 3 está vendiendo. De hecho, el último mes, el mes pasado, y rebasó en ventas a lo que es la línea de Microsoft con el 360. Entonces, pues digo, como que sacar una consola ahorita, cuando ya estás empezando a retomar el nivel de ventas a pesar de los años que han pasado, pues puede ser contraproducente. Lo mejor sería invertir en nuevos desarrollos, tanto de juegos. Y sí estoy muy de acuerdo, aunque suene un poquito irónico, un poquito banal, me parece que sí va a ser un anuncio relacionado a lo que sería la handheld, lo que sería Vita, y por ahí yo creo que algunas nuevas funciones para lo que sería la PlayStation Store o incluso el Play 3, con alguna actualización de firmware que nos vaya a cambiar por completo la experiencia de PlayStation. Pero pues habría realmente que ver qué es lo que propone para este 20 de febrero Sony. Ojalá y no sea una nueva consola. Por ahí está diciendo Super Dios que el PlayStation 4 sale en septiembre del 2013. ¿Cómo crees, Super Dios? Bueno, vamos a dejar de lado esta discusión que pues ya hemos tenido muchas veces. No está Kike, así que vamos a pasar con el tema de Alex, que dice que nos va a hablar del nuevo juego de Square Enix. Échale, Alex. Alex. Ah, bueno, cerrando un poco con lo que comentaban, yo espero que la nueva construcción del Play 4 sí sea como más compatible y no vaya a tener este desmadre de 7 núcleos y que sean desastre de programar. Y al parecer el rumor también va en cuanto a que va a ser más escalable, tanto de PC a Play 3, al nuevo Xbox y al Wii U. Pero ya veremos cómo va a salir este nuevo proyecto. Y sí, Square tiene un nuevo proyecto del cual no se sabe gran cosa. Yo quería saber mucho de qué especulan. El juego se llama hasta ahora Murdered Soul Suspect, como asesinado sospechoso de alma. Y ha sido muy críptico todo hasta ahora. Dice la campaña de Square en esto es, ¿cuál es el caso más difícil de resolver? Y alguien en Twitter me había mandado que es, ¿cuál es el significado de la vida? A lo mejor eso va a ser como el tema, pero no. Las pocas piezas que se han podido juntar sobre esto es que hay una cuenta de Twitter acerca del juego y dice ubicación en Salem, Massachusetts. Entonces muy probablemente tenga que ver algo con estas casas de brujas por las que el pueblo es muy famoso. También hubo una casa... Espérame, o con Lovecraft y toda esta cultura... Ándale. Y también hubo una como cacería de imágenes y lo que salía era O'Connor, masculino, mediados 30, 77 kilos, 1.75 m. Y mucho de lo que dicen es que es un emocionante juego nuevo de Square. Yo lo que sospecho es que este juego, si recuerdan la reciente nota del Unreal Engine 4, Square fue de los pocos desarrolladores que hasta ahora han abiertamente dicho, sí, vamos a desarrollar un juego con Unreal 4. Yo sospecho que este es un nuevo proyecto que van a tener corriendo en Unreal 4 para la siguiente generación de consolas. Yo no sé, ¿ustedes qué especulan de este juego? Bueno, yo la verdad he visto, vi el rumor también, lo leí por ahí en la red, ya ves que ahora todo lo publican en la red. Me pareció una propuesta interesante, más que nada porque, bueno, es como que ese mundo de brujería, de cacería de brujas, todo lo que es pues, referente a esa época, se hace un poco interesante, más que nada, bueno, en la parte de la realidad, ¿no? En lo que en realidad pasó con todo esto en esa época. Pero, bueno, Square se ha distinguido siempre por tener como que ese toque de magia, ¿no? Que le agrega siempre a sus historias. Yo la verdad espero que sea un buen juego. Realmente no tengo como que más argumentos como para decir sí, ¿no? Más que nada porque, pues bueno, sería esperarnos a ver qué nos pueden ofrecer por ahí. Lo tenemos en nuestro canal del chat, ojalá y nos pueda dar como que algunas probaditas más, si es que se lo autoriza por ahí la gente que está en la central. Pero pues bueno, habría que esperarnos a ver un video por ahí, si es, aunque sea de puro CGI, pues habría que ver, habría que esperar. Dudo que la gente de Square Enix no vaya a develar nada. Dicen que si tenemos algún link para escuchar el programa desde el móvil, sí. Ahorita se los paso en el chat. Y el app Twitter de Mixler también. Sirve, ¿no? ¿Mané? El app de Mixler lo puedes escuchar desde el móvil, ¿no? Sí, pero creo que en Android no hay. Creo. Ah, en Android no sé. Bueno, pues vamos a darle la palabra a alguien más. Yo creo que está interesante cómo suena, muy misterioso el proyecto, pero pues de momento son pura especulación de lo que podemos hacer. No sé qué quieres decir tú, Moy. Sí, digo, totalmente de acuerdo. Es muy complicado pues, ponernos a analizar la trampa cuando hay tan pocos detalles al respecto, pero pues sí se presta mucho la especulación. Incluso también se puede prestar a la especulación de las consolas. No sabemos si saldría en esta generación o en la siguiente. El caso es que es muy interesante. Yo creo que pues nos ha demostrado la industria que los juegos originales, los juegos que tienen una trama que no se ha hecho antes o que no se ha explotado de una manera interesante o importante, pues tienen éxito. Esperemos que así sea con este. Así es, pues habrá que ver qué nos pueden entregar. Y bueno, vamos a pasar al último tema de videojuegos para ya darle la tecnología y apurarnos porque Ah, creo que no va a haber tecnología. Ah, no, sí, Moy tiene una. Aunque no es mucha tecnología. Cosmo, tú nos vas a hablar acerca de una mini reseña de Natural Selection 2. Ay, échale. Sí, ok. Primero que nada, ¿qué demonios es Natural Selection 2? Y Natural Selection originalmente era un mod para Half-Life 1, en el cual podíamos jugar con dos razas, la humana y una extraterrestre, y es como una especie de, pues no de Team Fortress, pero sí de Counter-Strike combinado con StarCraft, ya que uno de los ocho jugadores es el comandante, y para él el juego es como jugar StarCraft. Tú ves el mapa desde arriba, tú construyes, tú das armas, escudos, tú eres el que da órdenes, avisas por dónde van los enemigos y todo, y los otros siete jugadores es como si estuvieran jugando Counter-Strike o Halo o algo así, un shooter, ya sea si son de los alienígenas o siendo humanos, no importa. Y obviamente cada raza tiene sus ventajas y desventajas. Digo, los humanos aguantan un poquito más, pero obviamente son más caros. Los alienígenas son más fáciles de producir y más rápidos. Y lo que me agradó un buen es el control, que es muy, muy bueno. Y cuando, por ejemplo, los extraterrestres pueden trepar por las paredes, por el techo y todo, y en ningún momento es confuso, porque no, a ti como jugador no gira la cámara. O sea, si empiezas a caminar en la pared, no ves todo el lado. Tú sigues jugando normal, solamente tu personaje es el que va a caminar de lado en la pared. Entonces tú sigues jugando enteramente bien, cosa que en la mayoría de los juegos que trepas en paredes o cosas así, te van girando y siempre es confuso. Y el juego está hecho por la compañía que se llama Unknown Worlds, que según yo no tienen más que Natural Selection 1 y 2. Y pues ya, jueguenlo, está muy muy bueno. ¿Para qué plataforma es? Es para PC, nada más. Ah, bueno, sí, es lo único malo, que sí se necesita una PC un poquito choncha, porque sí está pesadito el juego. Muy bien, esto es en Steam. Pero se ve muy muy bien, sí, en Steam. Creo que en Desura también. Muy bien, pues ahí tenemos una interesante pues opción para jugar. Suena interesante, habrá que ver. ¿Es la segunda parte? O sea, ¿la primera era igual o esta cambió algo de la primera? No, el uno, te digo, era un mod para el primer Half-Life, para jugar en línea. Y como que los que lo programaron dijeron, oye, pues esto está chido, pegó, la gente lo juega, pues vamos a sacar ya bien el juego, ¿no? Pero sin desechar el primero, y entonces sacaron el Natural Selection 2, pero en teoría sí, ya como juego es el primero. ¿Es un proyecto soportado por Valve o no tiene nada que ver con ellos? No, es enteramente independiente. Me sorprende porque Valve por lo general agarra proyectos que surgen de sus mods y tienen éxito. Ajá, como Left 4 Dead. Ándale, o como Team Fortress. Ajá. Muy bien. Pues bueno, ya que estás ahí, Alex, danos tu opinión de esta pequeña reseña o algo que quieras decir. De hecho, no nada más, Alex, cualquier alguien tiene algo que decir de ese título. ¿Alguien lo ha probado aparte de Cosmo? No, pues no tengo la computadora de la NASA que tiene Cosmo, pues no, pues ¿cuándo, güey? Sí, Cosmo tiene una computadora que puede correr 8 sistemas operativos juntos y al mismo tiempo y así poco madre, pero bueno. Muy bien, vamos a pasar a la sección de tecnología, no sin antes, por supuesto, un corte musical. Que ahí la gente que anda en el chat seguramente agradecerá. Así que ahí les va parte del soundtrack de Metal Gear 4. Se llama Here's to You. Metal Gear. Thank you. Así es, esto es parte del soundtrack de Metal Gear 4 y se llamó Here's to You. Bien, por mi teléfono. Y pues nada, que ahora sí llegamos a la sección de tecnología, que va a ser súper corta, ya que en realidad pues solamente Moy tiene una nota. Moy, ¿nos puedes hacer favor de leer tu nota? Porque si la leo creo que también se va la nota. Así es, bien decías hace rato. No dice exactamente con tecnología o no, pero bueno, The Pokémon Company anunció mediante un comunicado de prensa que ya lanzó de hecho una aplicación que se llama Pokémon TV, que es para iOS y Android. En iOS ya salió, ya descargué incluso, pero en Android aparentemente no ha llegado. Sería bastante bien que nos confirmaran el chat si ya pudieron descargarlo o ya la vieron por Android. Yo por iOS ya la vi, y lo que pasa con esta aplicación es que nos permite ver más de 700 episodios y 15 temporadas de la serie de televisión, la serie animada, además de muchos cortometrajes, películas y cosas que la empresa empezará pues a lanzar poco a poco. Lo que pues llama la atención es que por el momento está un poco incompleta. De hecho, yo la tengo y entro y solo aparecen... bueno, sí, falta mencionar que está dividido más que por temporadas, por regiones. Se las dividen en las diferentes regiones que se exploran aparentemente está un poco cortado, ¿sí? Mi voz. bueno, pues continúo. El caso es que sí, lo divide por regiones y más que nada así está diferenciado, y hasta el momento en la versión en español, en la versión que tengo ahora, solo hay dos versiones. Solo está la de Sino y la de Teselia, y 8 capítulos por cada región. Realmente está muy incompleta hasta el momento. Y otro detalle que seguramente pues a mucha gente no le agradará es que está en español castellano, no tiene subtítulos ni está en inglés, y tampoco te da la opción de elegir cómo prefieres verlo. Entonces le falta trabajar, le falta muchas cosas que me parece que los fanáticos agradecerán con el tiempo, pero por el momento me parece una buena aplicación, me parece muy adecuado, porque sin pagar absolutamente nada, te ofrecen los capítulos a una buena calidad. Realmente yo lo tengo en el iPad y se ve muy bien, y además pues con cualquier facilidad solo entras y puedes ver el capítulo que quieras. Muy bien, eso suena bastante interesante para todos aquellos fans de Pokémon. Alex, el dedo de la justicia te señala, al parecer estás ansioso. Sí, yo la descargué, pero muy, a mí me sorprende, yo la tengo en inglés, pero con poquitas más temporadas. Igual tengo, no sé si a ti también te ha pasado que de repente se corta el episodio, entra en un loop y se va el video. Sí, tiene muchos detalles, ¿eh? La exploré ayer como una hora y sí, realmente no está al 100%, incluso pienso que la sacaron apresuradamente, debieron trabajarlo un poco más, pero se ve un proyecto muy ambicioso, no sé qué te parezca. A mí me gusta que el aspecto de Pokémon sea el único aspecto que tiene Nintendo en otras en plataformas fuera del DS, como el Pokédex. Igual para iOS está bastante completo, de hecho, y tiene contenido descargable, me parece que $3 o $4 de cada región extra, pero sí, está bastante, a mí me gustó. De hecho, me sorprendí cuando ya llevaba 3 horas viendo Pokémon ayer, y ya mucho tiempo viendo Pokémon, temporadas que ni me acordaba, pero pues está en sus primeras etapas. Yo creo que van a irle mejorando. Y pues está gratis, o sea, chéquenla. Bueno, pues, sí, ya he hecho. pues sí, o sea, pues podemos decir que es un proyecto interesante. Es un proyecto pues que reúne también parte retro, ¿no? Porque como bien decía Alex, pues sí, tiene episodios de las primeras temporadas. Y pues sí, es realmente, yo me acuerdo cuando los veía y sí te crea un poquito de nostalgia. Realmente a Pokémon le perdí mucho la pista después de que se acabó la serie original, por lo menos la caricatura, y ya después empezaron a sacar pues más, ¿no? Y ahí fue cuando ya perdí un poquito la trama. Pero yo creo que pues es una buena iniciativa, ¿no? Para todos aquellos fans de Pokémon que pues que les guste obviamente la serie, que no puedan vivir sin ese Pokémon. Pues adelante, pruébenla, es gratuita, corren muchas plataformas, ¿no? Por lo que puedo escuchar. Entonces, pues sí sería pues darle una oportunidad pues a que conozcan también a todos aquellos que no saben lo que es Pokémon y siempre dicen what the fuck con Pokémon. Pues adelante, chavos, inténtelo. Por aquí me comenta el Eloita en canal interno que es para iPad, iPod, iPhone, exclusivamente Mac, textual. Entonces, bueno, pues sí, chavos, si cuentan con estos dispositivos y tienen memoria en su dispositivo, pues adelante, pruébenla, me parece que no se van a arrepentir. Sí se va, yo creo que sí, como dijo Alex también, sí, yo creo que sí lo van a mejorar un poquito, como todas las versiones 1.0 está lleno de bugs, pero bueno, entonces, pues ahí tienen una opción más, ¿no? Yo, de hecho, me sorprendí cuando estaba viendo el programa aquí, bueno, por el iPad, y salía como el anuncio que, vamos a pasar a comerciales, y decía, ¿quién es ese Pokémon? Y era el Pokémon que acababan de mostrar, ¿no?, en el Pokédex, y inmediatamente contesté, es fulanito, y yo, cabrón, sí me sigue gustando esto. Pero ojalá, si no llega, yo dudo que haya un gamer que en su vida haya jugado Pokémon, así que pues ya saben a qué se pegan. Muy bien, pues habrá que checarla. Aquellos que tengan dispositivos con iOS, pues denle la oportunidad. Dicen que es gratuita, ¿verdad? Entonces, pues, sí. It's free, denle. Bueno, pues ahora sí, esto fue rápido y sencillo. Esto fue la sección de tecnología. No sé si fue exactamente una sección, pero fue muy, muy rápida. Vamos a pasar a la sección de random. Esta sección va a estar un poquillo rara, perdón. pero pues precisamente vamos a poner un corte de Pokémon. No vamos a hablar de Pokémon, así que no se emocionen. Pues ahí está. Volvemos. Yo sé que todos estuvieron ahí cantando en el chat porque, bueno, pues es Pokémon chingado y ¿quién chingados no le gusta Pokémon? Pero el tema random de esta noche no es Pokémon. Estaría padre que fuera Pokémon. No sé si ya hablamos de Pokémon. Sí, ¿verdad? Ya hablamos de Pokémon. Bueno, ya recapitularé a ver si hablamos de Pokémon. Lo que pasa es que Ícaros, ahí si no les parece cómo está eso, pues ahí háblenle a Ícaros al respecto. No quiere poner los nombres del tema random. De hecho, siempre le pone el nombre de la noticia más importante de videojuegos al lonche. Así que no sé si hablamos de Pokémon en alguno, ya tal vez lo olvidé. Pero bueno, vamos a hablar hoy con esta pregunta y se las hago para todos en el chat. Dice Farrón que hola, que a él no le gusta Pokémon. Pues sí, Farrón, ya sabemos que tú eres raro. Te gusta Britney Spears, no te gusta Pokémon, en fin. No, en serio, sí le gusta Britney Spears. Bueno, eso ¿es creo. Un believer? Sí, según creo, sí es de verdad. Según yo, sí es de verdad, sí le late. ¿Pero cómo canta? Quiero pensar que cómo canta. Porque si le gusta como mujer, pues no está tan mal. Pero bueno, en fin. Entonces, estaba diciendo que esta pregunta es para la gente del chat también. Digo, ustedes también les pedimos ahí que respondan. Lo que respondan, pues voy a tratar de leerlo, siempre y cuando no sea nada demasiado vulgar. Y la pregunta es, y espero que la puedan contestar a la primera, ¿no? Es así. ¡Oh, ya dila! ¿Mané? Ya dila. No, lo estoy haciendo tiempo, chingada. Ay, bueno. ¿Quién es su personaje favorito? No estoy diciendo videojuegos, no estoy diciendo cómics, no estoy diciendo anime, no estoy diciendo películas, no estoy diciendo nada. Su personaje favorito y pues de dónde es, evidentemente, ¿no? Vamos a comenzar con la gente que tenemos en el panel. ¿Alguien quiere alzar la mano o lo señalo con el dedo de la justicia? Yo, Megaman. Vas, Alex. Megaman. Megaman, ok. ¿El de cuál de todas las sagas es el que más te late? X, siempre fue mi favorito. Ok. Tú, Lars, tienes ahí tu... ¿Persona favorito? Tengo que decir mi personaje y una descripción, o nada más así, nada más que cuál es y ya. Pues tu personaje, y por ejemplo, si es, supongamos, si es Batman, pues en cuál de todas las pelis de Batman, o los cómics, o dónde es donde te gusta más. Bueno, pues a mí mi personaje favorito es el Joker, que sí es ahora sí que de Batman. Y bueno, así rápido. ¿El Guasón de Mark Hamill o cuál? No, desde los cómics, ¿no? O sea, yo lo vengo conociendo desde que fue creado por Jerry Robinson, Billy Finger y Bob Kane, que de ahí para acá ya ha sido como que muy personificado como un villano bastante retorcido y sádico, lo cual me hace muy chingón, y aparte porque es un personaje que a mí me recuerda bastante a cosas, no sé, surreales. Me gusta mucho la onda de Alicia en el País de las Maravillas, entonces las ondas también así como el del sombrerero loco y cosas así, la neta me llaman mucho la atención. Entonces el Joker, pues desde que lo conozco, es de mi personaje, pues yo creo que sí es mi favorito, o al menos de los que más me han llamado la atención, y desde que leí la novela gráfica de Alan Moore de Killing Joke, fue así como que, güey, o sea, es un personaje que de verdad, no sé por qué me agrada. Hay cosas que que cómo lo han manejado hasta a la actualidad con la novela, bueno, con la historieta de DC de New 52 de Death of the Family, que muestran al Guasón ya un poco más sádico, que se quitó su propio rostro y lo tiene ahí casi engrapado. Entonces es toda esa onda, es para mí es de lo mejor, por eso me late mucho este personaje. Y el cómo interactúa con Batman y toda la onda ahí que hay muy, casi con toques filosóficos y cosas por el estilo. De hecho, creo que para terminar y para que sigas preguntándoles a los demás quién es su personaje favorito, una de las frases que más me gustó de este personaje es la de: vivimos en un mundo estúpido, si le hablas a Dios eres creyente, pero si Dios te habla estás demente. Entonces... ese es, hasta ahí dejaría mi comentario. Ay, güey, eso sí es ser fanses. Dice Farrón indiscutiblemente que Lightning casi se encuera y empieza a gritar. Por ahí mismo dicen que Starscream, que también le gusta el de la novela gráfica que mencionaste, ese Joker. Zero Z dice que él diría que Link. Y ahorita sigo leyendo a los demás. Mientras tanto, Ice-Player, pues dinos tú quién es tu personaje favorito. Híjole, es que es difícil, ¿no? Porque tendrías que definir más o menos, no sé si sea videojuego, cómic, lo voy a referir a películas ahorita. Yo creo que uno de mis personajes favoritos, y tiene que ver mucho con películas de Tarantino, es el personaje de Samuel L. Jackson, de Jules, en Pulp Fiction. Es impresionante, es un personajazo. Porque, bueno, te refleja lo que... pues el grado de sadismo, ¿no? Que puede tener un matón profesional. Sin embargo, tener esa... pues por así decirlo, como que ética, como cierto cinismo. Es impresionante, sobre todo en los primeros minutos de la película, cuando llega con John Travolta y al departamento donde tienen que recoger pues cierto dinero que les deben. Y oye, bueno, por cierto, ¿no? Lo que recogen, ¿qué es? Porque no es dinero. Ah, exactamente, es lo que nadie sabe. Abren un portafolio y se ve como dorado. Ajá. Y cuando en la última escena dicen, el 4 que están hablando dice, es lo que yo creo que es, y le dicen, sí, es eso. Entonces, siempre me he quedado la duda de si alguien sabe de qué se supone que es. Es de esos grandes misterios que también envuelven a todas las películas de Tarantino. O sea, nadie sabe qué es. Yo digo que es como que oro, ¿no? Entonces... Sí, o alguna joya o algo o así. O alguna joya. Alguna así, joya. Porque ya ves todo lo que hace pasar este... Ah, no me acuerdo del personaje de Luther. Este... Que los hace pasar por mil y un madres, ¿no? Entonces, pues sí, es ese, me parece que... Que ese personaje es Samuel L. Jackson, sobre todo cuando empieza a recitar lo que es ese aquí, el 15, pues te quedas así, wow. Y luego tu tarjeta de Bad Motherfucker, pues sí. Ah, es sí. Impresionante. ¿Cuál es tu cartera? La que dice Bad Motherfucker. Sí, pues, no manches. También, aparte, cuando convence a. Cuando convence a los que entran a la cafetería, es que no me acuerdo ahorita de los nombres, la verdad. Cuando entran a la cafetería, los convence, ¿no? Y te quedas así de. Güey, eso sí, qué manera y sangre fría de controlar una situación que se pudo salir de control tan fácil. O sea, sí, es uno de mis personajes favoritos, la verdad. ¿Pero cuántos años tenías cuando viste esta película por primera vez? Puta, ¿es de qué? ¿Es del 94? 94. Se llaman Pumpkin y Honey Bunny. Exactamente. Tenía 10 años cuando la vi. La vi en compañía de mis señores padres. Y aún así, mírenlo, viendo una película tan violenta y no resultó ser asesino serial. Sí es. Para que vean que no influye. También, por ahí que mencionabas a Samuel L. Jackson, en la peli de Star Wars, si ves cuadro por cuadro, donde sale Mace Windu con su sable morado, también su sable morado dice Bad Motherfucker. ¿Es en serio o es como leyenda urbana? Es una leyenda urbana, pero si tienes las versiones Blu-ray podrás comprobarlo. Crush Dan dice en el chat... que él es el inigualable e incomparable Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Pues es un muy buen personaje. También dice Betotti que McClane de Duro de Matar, John McClane. Y también dijo Batman. Eso fue trampa, Betotti, porque no puedes decir uno. Square Enix dijo que Kefka. Es un villano bastante interesante, no por hacer la barba, pero pues es como no, de los de Final Fantasy nunca es el títere, nunca es controlado por un mayor poder, nunca quiere un fin mayor, ¿no? Que es que yo hago esto porque va a traer bien a la humanidad, sino que el cuate siempre es un payaso así desalmado. Por ahí dice Ice Player, Yippee-ki-yay, motherfucker. La frase de John McClay. Square Enix corrige y dice que es Edward Elric su personaje favorito. Atom CK, no sé, estás diciendo muchos. Voy a leer el que ya llegó el último, Scott Pilgrim. Y Starscream, creo que no. Creo que alguien dijo que. Sí, fue Starscream. El personaje de Samuel L. Jackson en Serpientes en el Aire. Joder, no sé si eso lo dijo de broma o lo dijo en serio. ¿Cuál es tu personaje favorito? A la gente que está escuchándonos en Mixler y no está conectados al chat, pues mándenos un tweet con cuál es su personaje favorito y lo leeremos. Moy, vas. Sí, pues ahora sí que la pusieron complicada realmente. Hay muchos, pensé en Alucard, desde luego en Son Goku, creo que hasta en Doctor House, pero vamos, yo creo que elegiría Batman, un poco por lo que mencionaba Bruce Wayne, porque... No, realmente se me hace un personaje con gran historia y si tuviera que elegir una versión, yo creo que sería la que ocurre después de Crisis de Guerras Infinitas, la de finales de los 80s, después del año 1 de Frank Miller. Realmente ahí yo creo que Batman se convirtió en lo que es ahora y ese sería mi personaje. Yo creo que más adelante pues nos centraremos hacia las razones, ¿no? ¿Otra vez? Sí, yo creo que más adelante. Muy bien. No, pues sí estaría bien que digas las razones. Ahorita después podemos hacer otra dinámica, pero sí estaría bien que nos digas exactamente un aproximado de cuál es el que más, porque nada de que, tengo 15 personajes favoritos, nada, mis huevos. Uno. Te doy chance de pensarlo. Mientras tanto, Cosmo, por favor. Mira, yo creo que tampoco te puedo decir un personaje favorito, pero sí un tipo de personaje favorito, que es los robots graciosos. Por ejemplo, como GLaDOS, como Weasley, Claptrap, culpo a la serie esta de Invasor Sim, gracias a Girl, yo creo que me empezó a agradar el estilo. Este, y incluso en la serie de Invasor Sim no te puedo decir un personaje favorito, siempre tengo mi pelea entre si es Sim o Girl. Este, pero sí te digo, como que mi tipo de personaje favorito es el robot gracioso. Si tenemos escuchas que no conozcan Invasor Sim, búsquenlo, está, no saben de lo que se han perdido. Está en Netflix y yo no coincido mucho con lo que dicen. Yo la empecé a ver precisamente por la expectativa que todos decían, oh, está bien chida Invasor Sim. Yo siempre he pensado que hay caricaturas de cada tres generaciones que son la caricatura estúpida para cada generación. Creo que Invasor Sim entra en una de esas, así como Bob Esponja, así como La Aventura, etcétera. Esa es mi opinión, tampoco quiere decir que lo que digo sea realidad, ¿no? Y de hecho Bob Esponja e Invasor Sim son de la misma época. Y cancelaron Invasor Sim porque no iba para el público que Nickelodeon quería, porque quería que fuera como otro Bob Esponja y no, nunca lo fue. No, gracias. Nickelodeon es muy buen personaje de Invasor Sim. La chica está Gas. Es la onda. Es la... La hermana. La hermana de Tiff. Sí, güey. Cuando el capítulo donde va a conseguir un juego, un videojuego. Game Slave. Está bien bueno ese capítulo. Está buenísimo. Que se convierte casi en la niña del aro. Sí, no, yo amo esa niña. Muy bien. Bueno, pues Dark Monster, ya tienes a tu personaje favorito. Pues... Y yo creo que igual no podría definir a uno, pero últimamente empecé a jugar Majora's Mask y creo que por la emoción, bueno, no emoción, sino lo que te hace sentir la historia, creo que me iría Majora's Mask, Cool Kid de Majora's Mask. Creo que Muy bien, Dark Monster. Por su aspecto tenebroso. Yo no he terminado el juego, o sea, pero he escuchado muy buenos comentarios que incluso dicen que es mejor que Ocarina. Muchísimo. Y exactamente. Y lo que llevo de juego, pues yo creo que sí me estoy lleno por esa afirmación de que es mucho mejor que Ocarina. No, además, bueno, el de Skull Kid lo que tiene bien chido es uno, su grito y su risa, toda macabra. Exactamente. Exactamente, y más que nada voy por ese aspecto tenebroso y ese aspecto de misterio, porque de una u otra manera yo creo que todos terminamos siendo así alguna vez en nuestra vida, cuando simplemente te encierras en tu burbuja y no quieres que nadie sepa nada de lo que estás pensando o lo que estás haciendo. Entonces yo creo que me voy más que nada por el Skull Kid, y además que el diseño puede ser no la alta definición de 1080p, pueden ser solamente polígonos, pero yo creo que Nintendo se la voló mucho al escoger los colores, al diseño del personaje, se esmeraron mucho en ese personaje. Muy bien, por ahí Splop dice que Mario Bros es su personaje favorito. Pues, como dije, se valen muchos, okay. Bueno, más bien cualquiera se vale. Y bueno, pues yo les voy a decir que mi personaje favorito pues es Goku. Creo que Goku es el personaje que todo mundo ama, es un personaje que... De verdad, que todos los que crecimos con él y los que no han crecido con él, sin lugar a dudas, siempre terminas apreciando a Goku porque pues es alguien que en realidad su único fin en el mundo, su único deseo es divertirse, es pelear y no busca hacerle el mal a nadie, es despistado, puede ser a veces un imbécil, traga un montón, dice por ahí Alex Castellanos que Goku resucitó 7 veces para salvarnos, en efecto, 7 veces para salvarnos es un chingo de veces, y pues básicamente ese es Goku, ¿no? Es un personaje que nunca se ha rendido, siempre ha estado, no, chingos madre, le voy a ganar, la única vez que creo que dijo, no hay pedo que le gane mi hijo, fue con Cell, y eso para hacer que su chavo no fuera tan paisa. Entonces creo que Goku es uno de los personajes más queridos de todo el mundo, básicamente en todos los lugares donde se ha presentado el anime, la gente ha quedado prendada de Goku. Goku es un personaje bastante chingón, y dicen que Goku gana porque es el protagonista. Porque dicen que enfrentándolo con Vegeta, no sé ustedes qué opinan. ¿Quién ganaría en realidad si Vegeta y Goku pelearan así, por ejemplo, los dos estarían ahí en cuatro? A ver, no sé, Cosmo, antes de responder, ¿qué puedes decir esto? Considerando que estén los rayos, ¿cómo se llaman? Los rayos que permitían a Vegeta transformarse en Super Saiyan 4 o solitos. No, o sea, están en Saiyan 4. No, por eso es que, o sea, Vegeta no se podía transformar solito, necesitaba los rayos Brutes. Por sí, eso, sí, suponiendo que existe la... O sea, que ya estén los dos transformados en Saiyan 4. Ah, ok. Goku. Yo lo siento, Leo, y te fallo. Soy un bicho raro y no me gusta Dragon Ball. Nunca me gustó. Chan. No, está bien, cada quien. A mí tampoco me gusta Invasor Zim, que diga nada. Dark Master, tú tienes ahí... en el chat están diciendo que justamente esto quería llegar. Enfrentar personajes con personajes y quién ganaría. ¿Y por qué, no? Tampoco nomás hay que decir, pues Mega Man les gana a todos por mis huevos, Alex. No, hay que cimentarlo. En el chat están diciendo que Goku contra Seiya. ¿Quién ganaría? Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Todos aquí... ¿Qué armadura tiene Seiya? Ese es un buen punto. ¿Qué armadura tiene Seiya? Pero a veces ya se los madreaba ya sin armadura, ¿no? Era así de, ya me vale madre, me lo voy a putear así. Pero era súper raro, era cuando se supone que le ayudaba a Saori, o sea, tenía ya en el último ki y un montón de complicaciones, pero si no tenían armadura, pues no tiene chiste. Pero yo creo que sí cuenta como el que le aunque le ayuden, ¿no? Porque, por ejemplo, Goku, pues su técnica más poderosa es la Genki Dama y pues necesita que todos le ayuden. Ah, entonces... pero la Genki Dama puede funcionar si no lo ayuda, nada más no es tan poderosa la técnica. O sea, él puede absorber fuerza de los árboles. Pues igual se ya puede putear gente, pero pues es más chingón si Saori le ayuda. Entonces, supongamos que están en el punto máximo de su nivel, ¿no? O sea, supongamos que Seiya cuando se peleó contra, no sé, contra ¿qué es el que más, así, supongo que Hades es el que más, el más cabrón de todos los más cabrones de los enemigos que se ha enfrentado? Entonces supongamos que Seiya cuando fue a enfrentar ya con el pinche mil sentido, creo que fue el octavo sentido cuando ya pelea contra Hades, contra Goku en Saiya 4 y con pinche Genkidama super gigantesca, entonces, de esas del universo. A ver, sus opiniones rápidas. Dark Monster, ¿quién gana? ¿Por qué no lo hacemos enfrentamientos bajo consejo? ¿Bajo qué? Ponemos uno contra uno y así bajo consejo para que no sea tan subjetivo de no, pues el mío siempre le gana al tuyo, sino que sea por... o sea que lo pongamos a votación en el chat. Ándale. A ver, niños del chat, todos los que voten por Goku, pongan bolita. Los que voten por Seiya, pongan rayita. Ya, ahorita los contamos. Mientras tanto, no sé, Lars, ¿tú te gustaría hacer un enfrentamiento? Pues no sé, güey, pues es que se me hace más ahorita como tema de After para explayarse, pero es un enfrentamiento, siempre han hecho los de pues el de Goku contra Seiya y que acá muchos dicen que el ki y que no, el cosmos es infinito, cómo le va a ganar y que la onda. Yo antes pensaba así como que, y también mi hermano, un enfrentamiento como Dante contra Alucard, a ver quién gana. Entonces, pero eso ya es así como que muy... Nerdeando. Muy, pues ya de mi parte, ¿no? Así como que X. O sea, la verdad, no sé, que si quieren un enfrentamiento que yo proponga, pues sería ese, así, a ver qué tal les parece. Digo, aquí también luego, bueno, yo he visto mucho también en Facebook que Superman contra Goku y que nadie le gana a Superman, y lo otro. Entonces, está como que interesante ver todo eso, ¿no? ¿Cuál sugeriste entonces? El de Dante contra Alucard. Dante contra Alucard, queridos amiguitos del chat. Dante es bolitas, Alucard es rayita. Goku contra Seiya, pues al parecer Goku le puso una madriza a Seiya. Hay puras bolitas en el chat. No sé los presentes, los de la mesa interna, si también... Me gustaría que también pusieran su voto. Tú pusiste Dante contra Alucard, entonces ahí ya saben. Ya Alucard anda poderoso, está el consenso interesante. Mientras tanto, tú, Dark Monster, a ver, échate un entrón entre dos personajes poderosos. No sé, no se me ocurre ahorita ninguno. Déjame pensarlo. Lars, dicen que si Alucard el de Helsing o el de Castlevania. Helsing, ¿no? Castlevania, ¿no? El de Helsing. Ok. No. ¿El de Castlevania entonces? Sí. Ah, pues este es el de Lars. Ustedes ahorita hacen el enfrentamiento que ustedes quieran. Es Dante contra Alucard. Ahí en el chat no sé si pensaron que era el de Helsing. Así que va de nuevo. Dante, bolita. Alucard, rayita. Alucard de Helsing. Y ahora sí. Entonces vamos a pasar con. ¿Quién lo ha hecho? Ya tengo Alex. Lloyd. ¿Vale? Lloyd. Ya tengo. Pero no échale, encuentro el contrincante. Ya tengo el personaje, pero no encuentro el contrincante. El Shinigami de Death Note. Pues tendría que ser alguien así. Nunca peleó, ¿no? Nunca lo vi pelear ni nada acá. Bueno, pero el que usa la Death Note. Ah, o sea, no. ¿Te refieres a este L? O sea, exactamente. O sea, no, Akira y L, ¿no? ¿A cuál de los dos? ¿Akira o L? ¿Al bueno Akira, o al malo? Es el que usa la Death Note. Ah, ajá. Sí, Akira. Pero no encuentro un contrincante. Pensaba en un Eva, pero un Eva es un robot, así que no puede. No. Pues al parecer... Quiero proponer Lex Luthor contra el Guasón. Está bueno. Pero el Guasón se lo va a patear. Espérate, el primero deja que voten por el de Dark Monster. Pero Dark Monster no ha acabado. Bueno, a ver si vamos a poner el de Alex. En el de Dante contra Alucard, perdió vergonzosamente Dante. Tuvo solo 2 contra 6 de Alucard. A ver, Alex. Alex dice que el ex Luthor de qué saga o algo así, porque si no van a decir, ay, no, quién sabe qué, y cuál Joker, ¿no? Superman, escojan que sea. Uy. A menos de que sea la Tierra 3, porque ahí Lex Luthor es bueno y es medio sociópata y lleva a Superboy Prime a destruir todo el universo, entonces no. Dice Cero Z que le haga caso que su personaje favorito es Yosha Kiryu. No sé exactamente a quién se refiera, no lo ubico. Por ahí dicen que ganaría un Gundam contra un Eva. Primero vamos a hacer el de Alex, entonces. Ya saben, Lex Luthor bolita, el Guasón rayita. Entonces ahí pues hagan sus apuestas. Mientras tanto, Ice-Player, ¿a quién vas a enfrentar tú en esta noche friolenta? Híjole, lo voy a relacionar con el corte musical. ¿A quién preferirían? ¿A Ezio Auditore o a Altair? Altair. No sé, es que Ezio tiene personalidad y Altair es el chido. Es que Altair lo construyeron para el primer juego como lo que es, un asesino que creció rodeado de un montón de asesinos que no hacen nada más que matar gente. Y mucha gente lo tomó que es un personaje estoico, acá frío. Pero pues es que honestamente, ¿qué esperaban que dijeran? ¡Ay, sí! ¡Fulanito! En nuestras aventuras de adolescente vamos a matar a fulana. ¡Ay, sí! ¡Guay! La asesina fulana, que no hay, porque aquí todos somos hombres. Pues no, pero es frío como la chingada el... Pues es que mata gente y siempre creció matando gente. ¿Qué esperaban que fuera? Bueno, a ver, vamos a decir. En la pasada de Lex Luthor versus Joker, quedó 2 bolitas para Lex Luthor y 4 rayitas para... Joker. Sí, evidentemente el Guasón tenía las de ganar ahí. Entonces, ¿cómo quedó la tuya, Ice? ¿Quién era contra quién? Altair contra Ezio. Altair es bolita, Ezio es rayita. Entonces ahí ustedes decidan quién es su personaje favorito. Mientras tanto, Moy, ¿qué enfrentamiento quieres hacer tú? Pues, por ejemplo, Goku su nariz. Hacía mucho más parejo enfrentarlo contra Superman, pero yo creo que ya Goku ya está choteado. A Batman, que fue mi personaje, tampoco sabría con quién enfrentarlo. Entonces, para los que están metidos un poco en el rollo de los cómics, sería Deadpool contra Deathstroke. Está buena. Ahorita vamos a ver cómo le va en el chat. Mientras tanto, déjenles digo el resultado del anterior. Que en teoría son el mismo, pero... ¿Mané? Sí, en teoría no son lo mismo. Pero Deadpool tiene el poder de regeneración, ¿no? Sí. Entonces, M. Medina, Betotti y Crushdan votaron. Hay 5 bolitas y una rayita. Es la primera vez que gana el primero. Entonces, ¿quién fue exactamente? ¿Cómo quedó? Altair, ¿verdad? Entonces, Altair era la bolita. Altair ganó. Es que Ezio sí, a lo mejor porque lo tuvimos más juegos, ¿no? Pero sí, sí Altair como que tenía más, más caché. Bueno, ahora la demo hoy es Bolita, ¿quién? Mike. Deadpool contra Deathstroke. No, okay, sé, es, de... es Deadpool contra Deathstroke. La bolita es para Deadpool, la rayita es para Deathstroke. Entonces ahí, ahí échenle. ¿Por quién votan? Rápido, sencillo. ¿Quién falta de hacer este comparación? Yo falto. Échale, Cosmo. Voy a, de los personajes de los que hablé, a Girl o Claptrap. Girl. ¿Quién es el segundo? No, no recuerdo. Claptrap, el robotito de Borderlands. El que también se puede escribir. Sí. Okay. Sí, ese robot siempre me ha chocado. Uy, no, ya vieron el chat. Este Deadpool le partió el queso, pero poca madre, a Deathstroke. Entonces, que nada más hubo dos rayitas para Deathstroke con la pena. Antes de que hagamos la de Cosmo, voy a decirles dos que están, una que está en el chat y otra que está en Twitter. La primera es la del Twitter, que dicen que Yamcha contra Magikarp. Yamcha tiene bolita, Magikarp tiene rayita. Ahí hagan ustedes su apuesta. Entonces, a ver, Cosmo. Considerando las reglas que puso Lloyd, pues la mejor forma de Magikarp es un Garados, así que pues gana Magikarp. Pero Yamcha es uno de los... Ese güey puede atravesar peces con un Kamehameha. Pero fue el primer... Es que siempre es el güey que se muere primero. No era Krillin el que no, se muere. No, era Krillin. No, porque pero, contra los Saiyajin se muere primero... Ah, sí, se muere primero Yamcha. Sí, sí se muere Yamcha. ¿Y en qué otra escena se lo quibran primero él? Yajirobe versus Pan. ¿Yajirobe versus Spawn, dijiste? Pan. Ah, ahora hay un clásico que propone Starscream, Terminator contra Robocop. Sí, iba a continuar con ese, pero al parecer Yamcha le ha ganado a Magikarp. Tiene 2, 4, 5, 6. 6 votos a favor Yamcha contra 3 de Magikarp. Es increíble que haya 3 votos para Magikarp. Ahora sí, primero hay que hacer la de Cosmo, ahorita hacemos la de los Terminators. El Terminator sí seguramente debe ser el T-100, que es el clásico, pero ahorita. Y uno, no toda la producción. T-101. A ver, Cosmo, entonces, ¿cómo es? ¿Bolita para quién? Para Girl y rayita para Claptrap. Ahí está, ahí lo tienen. Entonces, ahí ustedes elíjanlo. Mientras tanto, ahora sí, vamos a platicar un poquito. De Robocop tiene que ser Robocop contra Terminator debe ser el T-100, ¿no? Que es el básico de Schwarzenegger. Ajá. Entonces, ahí está el otro enfrentamiento. Si Magikarp le ganó a Yamcha, pero... ¿Rayita era Magikarp? ¿En serio? Ay, creo que... No, la bolita... Ah, sí, es cierto. Magikarp le ganó a Yamcha. Perdón. Tienen toda la razón. Gracias, Crushdan. Dice que está mal. De igual manera, pues todos votaron por Gear. Esta vez ni siquiera hubo competencia en lo más mínimo. Terminator contra Robocop. Ahí está, ahora sí, denle Terminator contra Robocop, Terminator bolita, Robocop rayita. Esta sí me emociona. ¿Tú a quién le vas, Daniel? Lars. Lars. Oigan. No se encuentra, pero si gusta dejar su mensaje después. ¿A quién le vas, Terminator contra Robocop? ¿A quién le voy de qué, perdón? Dejé el miedo esto, perdónenme. Terminator contra Robocop. Terminator contra Robocop, no, pues está. Yo creo que Terminator, güey, tiene todas las de ganar, Tiene. Siento que tiene más arsenal y así. De hecho, el chat parece que coincide contigo. Hay 1, 2, 3, 4. No, no sé por qué Jet Ming. Ah, no, es Melsing. Pensé que eran el mismo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Patiza, Terminator. Sí, güey, eso lo está que, Robocop. Lo hablo de Robocop en la 2, güey. Y a Terminator nunca lo pudieron madrear, güey. Ah, sí, es cierto. A Robocop sí lo dejan bien madreado. También en la 3 le ponen una mega madriza. Sí, pues no. Oigan, hablando de Terminator, de Robocop, ¿se acuerdan la escena en la que matan a Alex Murphy? Ajá. Es una escena súper sangrienta. Y esa es una película de niños. No, Robocop no era de niños, es B. Todas las películas claro. son para B o C, güey. Sí. ¿Por qué habían tantos? Entonces, ¿por qué habían tantos juguetes de Robocop? Pues güey, también hay juguetes de Terminator y eso no quiere decir que sea para niños. esta está buena, la de Farrón. Dice Lara Croft versus Nathan Drake. A ver, ahí les va, hagan sus apuestas. Ahí Lara Croft gana por mucho, güey. ¿Quién? Lara Croft, curvas. Sí, por dos grandes razones, ¿no? Ya saben. Encontrando una manera de Indiana Jones. Lara Croft en su versión de bolita. Y Nathan Drake en su versión cualquiera, rayita. Mientras tanto, pues vamos a dar una segunda vuelta. Esta vez traten de que sean villanos. A ver si esta vez no tanto personajes per se, pero villanos. A ver, Lars, ahora estás atento. Échanos un villano contra otro villano. Puta, güey. A ver, pues no sé, cabrón. Yo creo que escogería. Ay, güey, es que esto. No, es que sí me la pones difícil. Pues yo creo que, no sé, Mundus del primer Devil May Cry. No, es que no iba a decir Virgil, güey, pero sí se enfrentan y ya sabemos quién gana. Ay, no sé, ayúdenme, ¿no? Bueno, no sé, mientras tanto ¿cuál es el villano más grande de Marvel? Galactus. Galactus contra Doomsday. Doomsday. Doomsday no, te lo congelen en el tiempo ya. Pero ese es el chiste, que fuera como un universo contra el otro, pero no me acuerdo cuál es el... ¿El de DC? ¿Tú? Pues sería el Antimonitor, pero es debatible. Porque el Antimonitor... ¿El de DC es más fuerte? Pues Darkseid, ¿no? Pero Darkseid también se lo chinga a Superman a veces. Bueno, mientras tanto, antes de continuar ustedes con esa... 0Z está aferrado, que digamos, Fly contra Crono. Ahí está, bolita Fly. Crono, rayita. Ahí ustedes también pueden mutar en el chat de Mix, de Reset. ¿Crono, rayita? Ajá, Crono, rayita. Boom. Uy, Farrón ya empezó de hostil. De troll. Ahorita voy a poner la que dijo Farrón, a ver qué tal le va. Y está reñidísima la de Fly contra Crono, ¿eh? 1, 2, 3 rayitas contra 4 bolitas. Van 4-4. Esto se pone interesante, 4-4. Y quién, no sé quién sea, que Farrón, pero ya le puso 5. Dios mío, está interesante. Va ganando Crono por 1. Bueno, vamos a dejar que Crono ganó porque ya no pusieron más rayitas y bolitas. ¡Ay, Square Enix! No cuenta tu voto. Se lo puso Crono, evidentemente. Como debe ser. Jetmin puso bolita, ya empataron. Tan, tan, tan. Ya ahora sí, ya pensaron. ¿Ya pensaste, Alex, cuál es el villano contra este? Ah, miren, esta está buena. La puso Daniel Terán en el Twitter. El Dr. Egg contra el Dr. Willy. Dr. Egg bolita, Dr. Willy rayita. Dr. Willy. Pues póngalo en el chat. El Dr. Eggman vino a menos con los últimos juegos de Sonic. Pero siempre perdonan al Dr. Willy, entonces pues eso le da muchísimos puntos. El Dr. Willy también siempre perdona. No, pues ya es la última vez y tómalo otra vez. Pero el Eggman se escapa, ¿no? Sí, no, muchas veces lo perdonan. Qué estupidez. Sí. Buenísimo, Crushdan. ¿Quién es el Dr. Egg? Así, Eggman, Crush. Robotnik o Eggman, como le quieran decir. Ay, bueno, ya que vimos que esa no tuvo tanto afluencia, vamos a pasar a una bien, bien friki. Kefka versus Sephiroth. Sephiroth. Kefka, rayita de bolita, Sephiroth, rayita. Échenle. Ya empezaron las rayitas. Mientras tanto, también vamos a ponerle otro para que no se confundan. Venom contra Carnage. Venom que sea asterisco y Carnage que sea diagonal. Ajá. Ahí para que no se confundan. No, qué patiza le puso Sephiroth a Kefka. Qué triste. Oigan, pero ¿cómo se muere Carnage? Esto nunca me la supe. ¿Carnage se muere? ¿No? ¿Sí? Según yo no se muere. No, se muere Carnage. No, pero lo eliminan de la continuidad de DC, digo, de Marvel. Y al parecer Carnage también está pateando traseros. ¿Quién era? Ah, no, perdón. Venom es el que es el asterisco, ¿verdad? Entonces sí, Venom está partiendo madres también, entonces está cabroncísimo. Dice Moishi Tuk que mientras va al baño, que él va a dejar su contienda, Thanos contra Darkseid. Bueno. Thanos contra Darkseid. Thanos es bolita, Darkseid es rayita, bueno, signo de menos. Darkseid. Pues ahí en el chat, muchacho. Es que de hecho acabo de recordar que dentro del universo DC, y este es super nerd, pero dentro del universo DC, una de las búsquedas de Darkseid es la ecuación antivida, y sí, hay un momento en el que la encuentra. Entonces, Darkseid puede destruir cualquier cosa en cualquier momento, entonces Darkseid gana. Ah, pues sí está desgraciado. Dice Starscream que a Carnage le quitan el simbionte, y así es como lo logran quitar de la continuidad de... Pero no lo matan, nomás le quitan el simbionte. ¿Y qué le pasa al simbionte de Carnage? Sabe, se supone que se deben morir si no tiene huésped, ¿no? Pero siempre encuentra un huésped, ¿no? No, no tengo idea. Por ahí están haciendo más sugerencias. Vamos a ponerla Sub-Zero versus Scorpion. Sub-Zero va a ser asterisco y Scorpion va a ser diagonal. Pues al parecer Darkseid es el que también... Coincide contigo el chat, Alex. Darkseid es el que gana. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 contra 3 de Thanos. Está desgraciadísima la que acaba de hacer Crushdan. Dice Optimus contra Mazinger. Optimus bolita, Mazinger signo de menos. Y la que hicimos Scorpion contra Sub-Zero, pues Scorpion se está pateando de manera brutal y apabullante. Ah, no, perdón, diagonal es Sub-Zero, entonces Sub-Zero va ganando. 1, 2, 3, 4, 5 de Sub-Zero contra 3 de Scorpion. Es que nadie vence a Sub-Zero, Eloy. ¿Por qué? Ah, ¿no por Malcolm el medio? No, sí lo vi, pero no me acuerdo ni de ese chiste. Lo dice Cal. Cálmese. Oigan, aquí en el panel yo sé que un momento de sinceridad. ¿Quién no se le puso el ojo vidrioso cuando se murió Optimus Prime en la película? Sí, a todos. Yo menos. Güey, sí. Estuvo... ¡Ah! Nunca matan al héroe. Siempre se salvaban en una babosada. A ver. Dice Jet Ming que ganó Scorpion. ¿Cómo que ganó Scorpion si era... ¿Era Sub-Zero contra Scorpion o Scorpion contra Sub-Zero? A ver. Yo pensé que iba a decir porque nadie le gana a Sub-Zero, güey. Ah, sí ganó Scorpion porque Scorpion iba en la segunda. Sí. Y de Optimus contra Mazinger ganó Optimus. Toma eso, Mazinger Z. Ice Player, tú, échanos una ronda de troleo. ¿Personajes de villanos? Sí, villanos. O sea, me viene a la mente Violator de Spawn. Ajá. Contra el Doctor Doom. Ah, esa está buena. Violator de Spawn contra quién? El Doctor Doom. Doctor Doom, entonces ya saben, el primero es bolita, el segundo es rayita. Y al mismo tiempo tenemos la de Kyo contra Yori. Ah, pero esos no son villanos, tienen que ser villanos los dos. Moderato contra The Darkness. Asterisco moderato de Darkness rayita. Creo que es lo mismo, pero en diferente idioma, ¿no? A ver, ¿quién más de ustedes quiere hacer una comparación villanesca? Yo. Échale, Cosmo. GLaDOS contra, ¿cómo se llama? Contra Handsome Jack. GLaDOS, bueno. Dos villanos que los odias y los amas porque te hacen reír, pero son unos ojetes horribles. Entonces, a ver, bolita GLaDOS y... No, perdón, asterisco GLaDOS y rayita ¿quién? No, y perdón, diagonal ¿quién? Handsome Jack, el de Borderlands 2. Muy bien. Handsome Jack tiene diagonal, GLaDOS tiene bolita. Crushdan está haciendo otra, ahorita lo voy a decir, pero hay que esperar porque si no se nos acaba el... No podemos contar tantas cosas a la vez. Dicen que tú contra mí, Eloy. Yo contra... También ya lo hicieron hace rato Ícaros contra Eloy, pero creo que esa no No debemos hacerlas, ninguna de todas esas. Pero podemos echar Ice contra Krojan, Ice con bolita, Krojan con rayita, a ver qué tal. No, ya sé, esperen, no olviden lo de Ice y Krojan. Mejor que sea Krojan contra Michelle XPC. Krojan con bolita, Michelle XPC con rayita. A ver qué dice el chat. Los pongo ahí, les volteo la bandera a ustedes mismos. Ay, güey. Dice este Gerald que mi novia contra mí, pues obviamente que va a ganar ella. Moy, otra pelea. Esta vez estaría bien un superhéroe contra un villano que no sea de la misma. De Medina está bueno, ¿eh? ¿Cuál? Sam Fisher contra Solid Snake. Sam Fisher es asterisco, Solid Snake es diagonal. A ver, esa va a estar buena. Órale, la de Krojan y Michelle está reñida. Es una bolita, una rayita, una bolita. Oye, está uno y uno. Menos 0Z que está votando 2 veces, 3 veces. 0Z vota por los dos. No se vale, 0Z. Snake. Y no, pues Sam Fisher se la pellizcó. Snake pateó traseros. Entonces, un superhéroe de cualquier cosa y un villano que no sea de la misma ni saga ni cosa similar. ¿Quién quiere empezar con esta? Yo quisiera, digo, pues en lo que ustedes le piensan, me gustaría enfrentar al caballero Shiryu, que siempre se muere por razones estúpidas y que luego revive misteriosamente. A Shiryu. ¿Qué dice Dark Monster? A ver, Dark Monster, échale. Ahí está ahí en el chat. No, pues dilo, güey. Tú sí tienes micrófono. Michelle Rodríguez contra Zoe de Chanel. Michelle Rodríguez es bolita. Zoe es diagonal. No, perdón, rayita. De signo de menos. ¿Cómo? ¿Rancazos o en quién está mejor? No, ¿de quién está mejor, no, Dark Monster? ¿Quién está mejor? Sí, en trancazos dale gana a Michelle Rodríguez. Nada que ver con que parezca machín. No, sí. Ah, miren, esta está buena, pero ya todos sabemos quién va a ganar. A ver, Harry de Silent Hill contra pues Alan Wake de Alan Wake. Harry es asterisco, Alan Wake es diagonal. Yo propongo que hagamos ese que dice Betotti de la nada de la historia sin fin contra la voz de Chrono Trigger. Va a ganar Chrono Trigger, pero allá va. A ver. Es que la nada es el vacío, es el fin. Miren, yo y pensé que iba a ganar Harry apabullantemente, pero no, va empatado Harry con Alan Wake. Vale, está interesante. La barra inerte de carbón. ¿La barra inerte de carbón? ¿Ese de qué es? ¿De los Simpson? De los Simpson. Cuando van al espacio y lo salva la barra inerte de carbón y le hacen la biografía. ¿Cómo se pone el asterisco? Pues hay un botón que dice asterisco, chavo. ¿Qué asterisco? Están albureándolo. Ya sabía que iban a decir eso. El no, bueno, güey. Ay, híjole. Qué vulgares, chingado. Qué vulgares. La barra de carbón. Dicen que puro desmadre hoy. Sí, ese era el objetivo del lonche de hoy. Pues ya, último enfrentamiento. Este enfrentamiento va a ser de babes. Porque Dark Monster dio una muy buena idea. Pero pues vamos a hacerla con babes que estén realmente sabrosas. No sé ustedes si alguien tenga a alguien contemplado. Yo voy a ponerle. ¿Mande? ¿Tiene que ser real o imaginaria? Pues pueden ser de videojuegos, mujeres, reales, no lo sé. Dice Cosmo que él propone Samus contra Morrigan. Entonces va a ser Samus, bolita, Morrigan, asterisco. Morrigan te chupa el alma, entonces no sé. Morrigan, bolita. No, perdón. Morrigan, asterisco, Samus, bolita. Ahorita les pongo Bayonetta. Primero contesten esta. Señorita Mordaz, Bayonetta está. Ya hicieron el análisis de que está toda desproporcionada, entonces no. Está chueca, ¿no? Es que tendría que hacer una. Ya hicieron. Me parece que Kotaku fue de que. Si tomas en cuenta la referencia del tamaño de la versión de niña de Bayonetta contra ella, Bayonetta tendría que ser una mujer de 2 metros 30, con piernas de metro y medio, y un tórax súper chiquito y una cabezota. Entonces, como que no está chido. ¿Quién sabe qué tal si eso les prende? Uno nunca sabe qué cosas... Imagínate una mujer con las piernas que te lleguen hasta el hombro. Nada. Pues, Alex, creo que después te explicaré por qué eso sí es bueno. De momento, aplausos a Eloy, se la ganó. De momento, la que hicimos primero, que ¿quién fue? Ay, ya perdí a quién enfrentamos. Asamos contra Morrigan, que quedamos que Morrigan era asterisco, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4. Le ganó a Samus. Ahora le estuvo reñida, ¿eh? Y bueno, pues ¿qué otra pusieron ahí? ¿Chun-Li contra quién? Contra Mai. No, pues bueno, qué patiza. No, pero a ver, Chun-Li es diagonal y Mai es el signo de menos. Entonces ahí elíjanle. Mientras tanto, yo estaba... ay, ya me estaba ahogando. Yo estaba pensando que podríamos enfrentar a... ¿cómo se llama esta chica de Transformers? Megan Fox. Ándale, ajá, Megan Fox contra la otra que parece que también wannabe carne de cañón, que salía en Alias. Ay, Dios, ¿cómo se llama esta tipa? Que es la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos. Nah, contra Jessica Alba. Ajá, Megan Fox contra Jessica Alba. Megan Fox es bolita, Jessica Alba es asterisco. Ahí a ver cómo les va. Megan Fox tiene pulgares horribles y Jessica Alba ya estuvo embarazada, entonces. Chan. De la de Chun-Li contra Mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para Chun-Li contra 2 para Mai. Órale, increíble, no ganaron las chichis grandes. Lars, se enfrenta a un par de chicas, tú. Puta, güey. Puta, a Lars nunca le pueden pedir un reto porque siempre está de... Sí, parece que Lars está comiendo mosca. Pues a la de Lollipop Chainsaw, güey, y a esta... ¿cómo se llama la chava que está con Dante? La en el primer Devil May Cry, que se parece a su mamá. ¿Chris? ¿Cómo se llama? ¿Trish? Ándale, Trish con esta... Lollipop, esta... bueno, sí, el juego de Lollipop Chainsaw. Ok. ¿Cómo se llama la chica? La colegiala esta, que todos andaban ahí babeando porque Jessica Nigra hizo el cosplay. Oye, ¿no pero te acuerdas, verdad? Jessica Nigra? No, pero él pregunta cómo se llama el personaje. Ahí se ve que nada más jugaron el juego por la... Ah, vieja. Juliet, se llamaba Juliet. Gracias, Farron. ¿Ya ves? Chac. Pero bueno, entonces Juliet es bolita y ¿contra quién la enfrentaste? Trish. Contra Trish de Devil May Cry. Esa es signo de menos. Entonces ya saben, ahí a ver cuál quieren enfrentar. Señorita Mordaz puso una que ya no alcancé a leer, pero ahorita buscamos cuál es la otra. Mientras tanto, Moy, enfrenta a dos babes, por favor. No sé. Agarras el curva. Ahorita lo digo. No sé cómo podría ser una otra heroína. No sé, Catwoman contra Mujer Maravilla o algo así. Mira, hablando de Catwoman. ¿Pero cuál Catwoman? Bueno, primero vamos a enfrentar eso. Catwoman contra Mujer Maravilla. ¿Pero cuál Catwoman? Dice Crossland que ganó Mai. No, si Mai la dije después. Primero era Chun-Li, luego Mai. Pero bueno, dice, entonces, Mujer Maravilla contra Catwoman. Primero, Mujer Maravilla va a ser asterisco y Gatúbela es rayita. Perdón, diagonal. Y mientras tanto, ¿a quién acabamos de enfrentar? Que ganó quien quiera que era rayita, que era Trish. Órale, curiosamente Trish ganó. Yo pensé que iba a ganar Juliet. Entonces, ahí, Mujer Maravilla. Dicen que Mayra era signo de menos. Entonces ganó Mai por las boobs. Mai le ganó a Chun-Li, dispensen. Mai le ganó a Chun-Li. Ahí fue error. Ahorita la dices tú, Ice Player. Te recuerdo que tú también tienes micrófono. Y en la de Mujer Maravilla contra Gatúbela. Mujer Maravilla que tiene asterisco. Lleva 1, 2, 3. Gatúbela 2. Pues al parecer Gatúbela se la pellizca. y bueno, aquí dentro de las Gatúbelas, Gatúbela de Michelle Pfeiffer con bolita y Gatúbela de Halle Berry con rayita. Vamos a ver cómo le patea el trasero una a la otra. Y pues a ver, Ais, tú también di la tuya, ver, de, es asterisco de y diagonal. Sería, bueno, asterisco para Chloe Fraser de Uncharted 2 y rayita para Lara Croft. No, diagonal para Lara Croft. Ah, diagonal, perdón. Por supuesto ganó la Gatúbela de Michelle Pfeiffer, le puso una patiza a la de Halle Berry. Y dice M. Medina que Michelle Pfeiffer for the wheel. Sí. Y bueno, pues ¿quién falta de proponer, babe? Órale, patiza para la Chloe, ¿eh? Sí, pues es que es Lara, güey, o sea, no mames. No, es, bueno, que Farrón, es que Farrón vota varias veces, ¿eh? También ten en cuenta que no hay que contar todas las de Farrón. Y Square Enix tampoco Farrón cuentas, porque tú obviamente vas a votar por... cuando sean cosas de tu franquicia Square Enix, no puedes votar. ¿Quién es Anne Hathaway? No mames. La casa de Gatúbela en, bueno, la última que sale, en la última de Batman. Ah, sí, cierto. Michelle Pfeiffer contra Anne Hathaway. A ver, bolita y signo de menos. La Michelle Pfeiffer es bolita. Tin, tin, tin. Ahora le lleva uno Anne Hathaway. De seguro por la escena de la moto, ¿verdad, enfermos? No. No, dice Ice. No. Cuando camina, de hecho, el primer voto fue de Ice. Cuando va caminando y te quedas de wow. ¿Cuál es el de Anne? La Gatúbela de Michelle Pfeiffer contra la Gatúbela de... la de Anne Hathaway es signo de menos. No, bueno, ese ya era el spammer, güey. Geralt, te voy a banear, ¿eh? Ya, lo pidió a gritos. Vámonos. Toma. Pues No se vale que dupliquen Megan Fox contra Megan Fox. No, pues, qué chingón, ¿eh? ¿Cuál era Anne Hathaway? ¿Quién ganó? ¿Bolita o qué? No, pues Anne Hathaway ganó. Anne Hathaway. No, sí, es que pero hay varias bolitas. Está la de Betotti. Ah, pero Betotti otra vez. Ay, Betotti, no pongas tres. Nada más una. Nada más una vez se vale votar. No hagan spam. Va a ver la de Ice Player es rayita. No, sí ganó Sí ganó Anne Hathaway. Con la pena para Michelle Pfeiffer. Juventud versus experiencia o algo así, pues se la peló. Bueno, pues Hailey Berry versus Kristen Stewart. Ah, a ver, esta está buena, es a ver si hay mujeres en el chat, creo que no, está señorita Mordaz y Saraí. El narrador del club de la pelea, el papel que hace Edward Norton contra Tyler Durden. Bolita, Tyler Durden, rayita, Edward Norton. Spoiler, pero es el mismo personaje, entonces. No, pero ¿cuál de las dos personalidades es la más chida? Pero es que es el mismo, güey. Pero son personalidades distintas. No. La personalidad, la segunda, la cabrona. La narrativa empieza cuando Edward Norton ya se da cuenta de que él es Tyler Durden. Pero el narrador es cuando ya es los dos, ¿no? No, o sea, la película empieza cuando dice, no, cuando tienes una pistola en la boca, nada más te salen vocales, y es cuando él ya descubre que él es su alter ego. Bueno, pero es que no, según yo se llama Jack, pero nunca dicen el nombre, solo vienen los de Blu-ray de edición Shalala, que por cierto gracias a mi novia que me lo regaló, pero... Sí, de hecho, si lo buscas en cualquier lado, dice Edward Norton como el narrador. Entonces, bueno, Edward Norton contra Brad Pitt. Al parecer, ¿quién quedamos que era bolita, Tyler? Hay uno, dos. Uy, Scarlett Johansson. Tres bolitas contra dos. ¿Contra quién? Rayitas. ¿Contra quién tendría que...? No, tendría que ser una muchoncha porque... Contra Charlize Theron. No, no, ¿cómo contra Megan Fox, Moy? Le va a poner una patiza a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. No, bueno, para mí no. Híjale, bueno, es que las dos tienen lo suyo, cabrón. Pero Scarlett Johansson ya salió de pelirroja. Y para nosotros los gamers, las pelirrojas son como... Sí, pero la Charlize Theron tiene una mirada bien dulce, güey. Si te derrites, güey. Bueno, a ver, vamos a echarla. Vamos a que el público decida. Scarlett Johansson versus Charlize Theron. Scarlett Johansson es bolita, Charlize Theron es signo de menos. Pues así que digas bolita no es, güey. Ah, chinga. Dice M. Medina que él no, hace, no le hace el feo a ninguna de las dos. Pero tienes que elegir una, M. Medina. De esto se trata este solo este programa. Solo puedes salvar a una. Exacto. Ahora que ya es 14 de febrero, podemos decir que esto es plática de... De Forever Alone en Charlize en Monster. Híjale, güey. Era el velote y dice: me anulo, no puedo elegir. Sí, yo me anulo, yo no puedo elegir. Scarlett Johansson, al parecer, pateó traseros: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contra 1, 2, 3, 4. Con la pena, farrón, yo sé que tú. La señorita tú Mordaz. Charlize, pero. Señorita Mordaz, dice Scarlett. Voy a leer lo que puso la señorita Mordaz. Scarlett es la razón por la que me gustaría ser hombre, echármela como se debe. Ok. Bueno, ya, vamos a cerrar esto. Vamos a... esperemos que les haya gustado toda esta bola de comparaciones. Pues sin mucho sentido en realidad, pero pues, esperemos que haya sido divertido para ustedes. ¿Alguien tiene la canción de para cerrar el programa? Porque no encuentro la escaleta, ya la encontré. Entonces, pues vamos a cerrar el programa. Creo que hay un último corte musical antes de que nos vayamos al diablo. Entonces regresamos a las despedidas. Ah, no. No, sí, sí hay un corte musical. Es parte del soundtrack de Assassin's Creed 2 y la eligió Ice. Pero ya que no nos diga por qué, porque ya tenemos que dormir. Así que regresamos. Thank you. Ahí dispensen, creo que me equivoqué en alguna parte donde se lupeó, pero no se preocupen, ya estamos de regreso. Por ahí siguen haciendo peleas de cosas contra más cosas. Después haremos otros versus y pues esperemos que se diviertan como hoy estuvieron pues contra los versus que hicimos aquí. Creo que el único versus que fue total y completamente aplastante fue el de Lara Croft y el de Anne Hathaway. Pero bueno, pues vamos a las despedidas de esta noche. Vamos a despedir a la gente que está aquí con nosotros en los micrófonos. Señor Dark Monster, pues despídase de la gente, anuncios parroquiales o cualquier cosa que tengan que decirles, ahora es el momento. Pues gracias por escuchar y disculpen si no ahí me hablé mucho. Pues nada, si quieren ahí trolearme en Twitter, @darkmonster, igual si quieren echarse un vistazo por darkmonster.com, son bienvenidos. Y pues nada, es todo, gracias. Muy bien. Señor Cosmo, por favor, despídase de su gente. No, pues bastante padre esto de hacer los Epic Reset Battles of History. Si ven YouTube, seguramente sabrán de dónde es. Y pues gracias por tenerme y por estar aquí. Ahorita vamos a seguir con el Aftermath, por si quieren seguir haciendo duelos de personajes. Y pues adiós, ya nada más. Cierto, dicen por ahí, creo que sería bueno que agreguemos esta sección versus en cada lonche, pero pues nada más va a ser uno solo, así que ahí si ustedes gustan, mándenlo en el Twitter de @resetmx el miércoles, que es de Reset, pues mándenos un tal contra tal, y no sé, el primero que llegue pues ya la hizo. Y bueno, pues antes de continuar con las despedidas, les recuerdo que se me ocurrió la grandiosa idea de pedirles 10 preguntas al chat y las contestaré lo más rápido y sinceramente posible, así que mientras vayan las poniéndole ahí en el chat, las 10 primeras preguntas las contesto en friega. Mientras tanto, tenemos también al señor Lars, que es parte del bueno, más bien es el cabecilla de Play Reactor. Señor, pues anuncios parroquiales, comentarios, etcétera. Gracias, Eloyd. Pues muchas, nuevamente agradecerles a ustedes, al equipo de Reset, que me hayan invitado. Y bueno, ya saben que pueden encontrarme en Twitter como @lars_dan, pero también me pueden encontrar en nuestro medio, que es @playreactor, que vamos a tener el programa de Inmotion el viernes, que es en vivo, donde ahora el hoy no va a estar porque creo que se va a Puebla. Vamos a tener un programa pues dedicado un poquito a no nada más a lo mejor de la semana de noticias, sino también hablar un poco de ondas acá, ya saben, se viene mañana 14 de febrero, muy chido, entonces vamos a abordar un poquito de eso, a lo mejor cómo ha sido enfocado en el mundo de los videojuegos, cosas por el estilo, hasta de tradiciones tal vez. Ay, va a poner fruto. Y también, y eso pues en el after, imagínense, va a ser más sabroso el asunto. También vamos a regalarles ahí pues pases a lo que va a ser en el Alien Games, de que también Reset está dándoles, pues ahora sí que por el lanzamiento de Aliens Colonial Marines, del Alien Hunting Day, que va a ser allá en Alien Games, y entonces ahí los estaremos viendo, les vamos a dar igual pases, y pues sería todo. Ahora sí que ya vendrán más cosas en la semana, y gracias nuevamente Ícaros y Eloyd por haberme invitado. Muy bien, muy bien. Dice Ícaros que se me olvidó regalar los pases para Alien Hunting Day, si es cierto. Bien, Eloyd, bien. Pues nada, simple y sencillamente que me manden un tweet, bueno, manden un tweet a la cuenta de @resetmx y @sega_méxico con el hashtag Alien Hunting Day y decir yo quiero un pase para, un pase doble para Alien Hunting Day. Ya, el primero que lo mande, ya chingó. Mientras tanto, Alex, pues... No, perdón, los dos primeros que lo manden, ya chingaron. Alex, mientras tanto, tú despídete también. Anuncios parroquiales, etcétera. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero se le hayan pasado chido con estos... Tanto con el podcast y con los enfrentamientos que pusimos. Si alguna escucha femenina se sintió ofendida... por alguna actitud machista, les ofrezco una disculpa, pero pues como dije, es 14 de febrero y algunos estamos forever alone, entonces no hay tanta represalia por alguna chica que conozcamos. Y si quieren trolearme, quejarse, comentar, pueden seguirme en Twitter en AlexCasLeo. Y vamos a seguir en el after, por si alguien gusta. Sí, recuerden que en el after también contestamos preguntas generales. Estas, las que les pedí son las 10 preguntas para el elote, pero pues ustedes pueden preguntar también más adelante qué les pareció el programa, etcétera. Mientras tanto, Ais, por favor, despídete del público. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado este lunch, como también nosotros los que aquí tenemos la fortuna de conducirlo, lo hacemos. Anuncios parroquiales, pues no dejen de visitarnos. Tenemos un bonito sitio, ahí estamos alimentándolo día con día. Espero que se den una vuelta. También tenemos por ahí ya varias sorpresitas en YouTube, ya listísimas por salir. Y lo mismo, bueno, tenemos programa toda la semana. Adelante, escúchenos, difúndanlo con sus amiguitos, a todos los que nos están escuchando en Mixler. Pues antes también una vuelta por aquí por el chat. Y para todos aquellos que nos estén escuchando ya grabado vía podcast, pues también son bienvenidos a escucharnos en vivo. Igual, muchísimas gracias a todos. Muy bien, y Moy, pues por último, pero no por ello menos importante, despídete de tu público, anuncios parroquiales, etcétera. Sí, también antes que nada pues agradecer la invitación, ya llevaba un ratito sin estar en el lounge, pero bastante divertido, y también agradecer a la gente que tuvo la amabilidad de escucharnos, la verdad, fue un programa muy bueno, y bueno, a mí me pueden encontrar en todo el Reset, tanto en el Reset Beat y próximamente en algunos otros lados, o algunos otros artistas del proyecto. Ya saben que también mi Twitter me pueden encontrar como Moisituk, nunca hablo de videojuegos, pero si quieren saludarme o pedirme algo relacionado con deporte sobre todo, pues también son bienvenidos. Y nada más antes de despedirme, mandar un saludo a Jackie, quien se echó las cosas del programa, y lo agradezco mucho. Entonces, hasta la próxima. Y pues también ahí en el fondo está el Don Patrón, que dice que son 3 pases dobles, entonces los 3 primeros que manden pues el tweet que con el hashtag de Alien Hunting Day, y también mencionar a la cuenta de Sega-México, pues tendrán su pase. Así de fácil, así de rápido, así de barco es el lonche. Y bueno, pues voy a leer las 10 preguntas antes de despedirme. La primera es, ¿qué es la vida? Pues la vida es aquello que pasa mientras estamos jugando a Xbox. ¿Christy tiene novio? Pues no, ayer dijo que no tenía. ¿Payaso de rodeo o Gangnam Style? ¿Cuál bailaría? Pues Gangnam Style, porque es muy divertido en Just Dance 4. ¿Por qué los paquetes de salchichas vienen en 10 y el pan en 8? Pues yo compro salchichas que vienen en paquetes de 4, así que no tengo idea de qué estés hablando. Farrón dice, no te voy a dar un comercial, Farrón. No, no es cierto. Dice que escuchen su podcast y que va a regalar Resident Evil 1, 2 y 3, supongo que para PlayStation Network. Dice Splof que ¿por qué no puede convertirse en Super Saiyajin? Pues porque no has entrenado lo suficiente, debes poner más peso o entrenar con gravedades más altas. ¿Por qué Elote vive en la calle junto con Cosmo? Pues no vivimos juntos, pero al menos sí vivo en la calle, así que es porque Resetoda no deja dinero, así que inviten a sus cuates para que llegue más gente y al fin pueda tener ingresos. Melzing dice que cuando fue nuestra primera transmisión, fue el 1 de enero del 2011, el 1 del 11. Y dice Christian que qué me vio mi novia a Eloyd. Bueno, ¿qué me vio mi novia? No puedo decirlo en horario familiar. Dice Starscream que ¿por qué las críticas están acribillando a Alien Colonial Marines? Porque nada más les gusta criticar, no creo que sean tan fans de la saga y nada más están hablando a lo pendejo. Que ¿por qué no le regalamos un Sonic and Stars Racing Transformed? Porque no estamos regalando un Sonic, ahí pídeselo a Sega-México. ¿Por qué las tortugas ninja son tan super chingonas? Pues porque son tortugas, son ninja y son mutantes. ¿Por qué Lloyd no va a cantar hoy? Porque les dije que yo voy a cantar cuando haya 100 personas en el chat, 100 usuarios en el chat. Entonces, hasta que se traigan a sus cuates y nos estén escuchando 100, les prometo que canto la canción que ustedes quieran. Sí, hasta la de Delfín, el Delfín, o hasta el fin, lo que sea. Pues también un saludo para Square Enix Latinoamérica, que estuvieron aquí pues conviviendo con otros en el chat. Un saludote, ahí síganos en su facebook.com/SquareEnixLatam. Y creo que ya son todas las preguntas. Muy bien, eso fueron todas las preguntas. Entonces recuerden que vamos a estar ahorita 10 minutos, ahora sí se los prometo 10 minutos porque ya me estoy cayendo de sueño, para que ustedes hagan sus comentarios acerca de cómo les pareció el lonche, qué les gustaría en el lonche y así va surgiendo esto. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Yo soy @Eloid, así me pueden encontrar en todos lados. Y pues nada, descarguen la aplicación de Reset, que cada vez está más bonita. Pronto nos podrán encontrar en otros lugares. Ahorita no haré spoiler, pero ya se vienen cosas muy muy buenas para Reset. De hecho, este fin de semana vamos a tener una junta, el patrón y la gente de tecnología, que es el buen Gatus, y va a estar bien bien bonito todo lo que se viene para Reset MX. Estén al pendiente. No olviden que el site pues ya está contando con noticias diarias y reseñas y cosas de esas. Entonces, pues ahí denle una leída y pásense, aunque no esté el programa, porque seguramente encontrarán pues notas de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya, nada, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue el Reset Lonche. Bytes. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.